la buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Hola, ¿se escucha? Excelente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Qué raro que me escucho. Sí, yo también, por eso pregunto, ¿se escucha? Sí, se escucha, bueno. Pero me escucho raro. No, la congestión. Estoy nasal, sí. No, aparte de eso me escucho raro. Debo tener los oídos tapados también, seguramente. Sí, puede ser nasal, anal también. ¿Cómo? Anal no. No, nasal. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué se ríe usted? Hola. Sí, se escucha un poquito medio rarito, pero ahora es como que va mejorando. Sí, parece, así parece. ¿Qué tal, sí. George? ¿Cómo anda? Bien, todo bien, con este veranito otoñal. Sí, una cosa de loco. Lo que mata es la humedad, como siempre se dijo. Sí. Aunque por acá, por esta zona, está como queriendo llegar la tormenta. Está pronosticado. Sí, dijeron a la noche, madrugada. Esperemos que sea más tirando a la madrugada. Sí. Porque si es a la noche acá, nos vamos a mojando. Tenemos que salir en bote. Sí, terrible. Bueno. Pero bueno. 23.2 hasta temperatura. Está lindo, está óptimo. Está un aire prendido acá en la emisora. Y yo mangas de remera y Roberto en campera. Una cosa de loco. Estoy destemplado. Pero bueno, ya va a pasar. Parece un par de días bravo, mucha congestión, mucho gallardo ahora. A pleno está, Sí, una cosa de loco. Pero bueno. No hay que hablar mucho. Sí, vamos a tratar de pilotearla hoy, como se pueda. A hidratarse con agua. Sí, estamos con matecito para calentar la gola. Sí, como siempre. Sí. Mate, agua y rock and roll. Algo para lastrar. Claro. Alguna otra galletita, budincito y. Es raro que lo escucho, Gorman. No sé qué pasa. Yo también me escucho, pero debe ser el micrófono, como quedaron. Sí, no. Está como siempre, por eso. Pero debe ser. Para mí es el problema de los auriculares. ¿Sí? Sí. Pero bueno. ¿Tan sucio? No sé, George, cómo sale del otro lado. Por acá no estoy chequeando el aire, por decirlo de alguna manera, pero sí. Lo que escucho por retorno se escucha bien. Ah, bueno, perfecto. Después cuando pueda cheque el aire entonces. Sí, perfecto. Seguro. Muy bien. Va todo bien. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿cómo estamos? Semana. Terminamos la Semana Santa bien arriba, pum para arriba. Sí, chau el Papa. Sí. Es una cosa de loco. Bueno, ustedes que lo mataban antes. Yo sabés que estaba pensando estos días. Me parece que le tiramos la mufa a nosotros. Bueno. El viernes, ¿cuándo lo matamos? Y porque el viernes defenestramos totalmente el Viernes Santo. Entonces. Ah, no sé, claro. Si defenestramos. Dijimos un hecho real que sucedió en mi persona. Sí. Y sí, bueno, creo que escaló hondo en lo más profundo de. ¿De se, qué? Se me bajó la música. No, yo estoy. Ah, me están desconcertando acá. Sí, Jorge. Debería haber sido al revés. No tendríamos que estar en el aire nosotros hoy. Pues tendríamos que estar. Ya dijimos, ¿no? Que nosotros, o al menos yo, ya me gané. Tengo ganado el infierno. Hace rato. De aquí al. Sí. Sí. Pero bueno. Bueno, si vos tenés ganado el infierno, ¿qué me queda para mí? Algo más lejos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno. Es lo que hay. La vida es una sola, hay que vivirla. Obvio, obviamente. Nos queda menos tiempo para vivir que lo que vivimos. Ya como dijimos hace un tiempo, ya estamos dando la vuelta. Sí, ya será una vuelta más. Y sí, siempre hay una vuelta más. Sí, la semana que viene. Pero. Pero. Y sí, ya estamos como en la recta final. Anda. Y ya estamos ahí. Arrancando la. Sí, no sé, tres cuartos de red de carrera ya corrida. Es que no sabemos. Y es verdad. Claro. Por lo menos yo no sé. Bueno, pero tres cuartos ya la corrimos. Nos queda el último tirón. Sí. Es así. Sí, y a ver. A ver, como promedio de. Poniendo promedio de vida 85 años. Sí. Y sí. Ya claro. Pasamos. Yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Bueno, así pero que... tengamos una luz de esperanza. Sí. Miren a la señora. Sí. Vio todos los mundiales. Vio 8, 9 papas. ¿Cuántos papas vio? ¿Conoció? ¿8? Sí. Bueno, hay que tener esa esperanza. Pero bueno, obviamente claro. uno no llevó el ritmo de vida de esta señora. ¿No? La laburada es otra cosa. Olvídate. Nosotros le ponemos lomo a la situación. Gente que te lava, que te limpia, que te cocina. Que te plancha la ropa, claro. No haces nada y así, bueno, sí, claro, sí. Puede ser. Pero por eso, nosotros nos llevamos bastante bien llevados, creo yo. Bueno, digamos. A veces la imagen del espejo no da eso. Para nada. Pero bueno. Bueno. Hablando del tema del Papa, como para terminar, ¿no? Tampoco para darle tanto. Los favoritos para ser Papa son un italiano y un filipino. Se hablaba, viste, de un Papa negro. Pasa que hay internas también lo que es en la parte del Vaticano, sí. Quiénes deciden, cuándo sería esto. Bueno, en la próxima hora, que cuando tengamos bloque libre, sí. Les voy a contar cómo es el tema del cónclave. Bien. ¿Eh? Buena película. Está la película que... Es más, escuché esta semana que por todo el tema este del Papa, sí. La van a poner nuevamente en cartelera en el cine. Ah, mirá vos. Sí. Seguro. Así que bueno, y hay también que aprovechar. Está los dos papas. ¿Los dos papas? Sí. No. Claro. ¿Cuáles son los dos papas? Sí. Estoy hablando en serio, sí, ¿no? Porque vos te reís sí, de los dos papos. No. ¿Cómo los papos? Sí, papo. Papo Blues. 21 y 11. Papo Blues y Papo de Riff. Sí, ¿qué dije? Claro, bueno. Sí. Yo me chupo el dedo, da. Nací ayer. ¿Qué estás diciendo? Bueno. Los dos papas se llama la película. No, no la que tengo. Que habla de Benedicto. Sí. Y de Francisco. Habla de los dos. Claro, es una película, no me acuerdo de quién nos interpretaron. Creo que una es Jonathan Pryce. Sí. Y el otro, no recuerdo quién es el actor. Bueno, pero... y después hay otra también que hizo Grandinetti. Sí. ¿Qué fue ese ruido? No sé. Bueno, yo no fui. ¿George? No, le decía acá, sonó un mensaje o algo por el estilo. Bueno. Te agarramos infraganti. Bueno, hay una película que hizo Grandinetti. Un mensaje. Sí. Un mensaje del Papa. Ah, oh. Ahí lo tenés, pelotudo. Sí, tenés razón. Sí, hubo una que hizo de. No recuerdo cómo se llama ahora, pero bueno. Sí. Después lo vamos a chequear. Bueno, Google, en el mismo hizo del Papa. Sí, ¿no? Sí, ahora que decía, recuergo. Claro, hizo la vida de Bergoglio. Claro, exacto, claro. Exactamente. No, y la que te digo yo, la dos papas, Juan Minujín hace de Bergoglio joven. Ah, no la vi esa tampoco. Sí. ¿Eh? Bueno, vamos así a ver. Así que vamos poniendo este fin de semana. Sí. Muy santos. Hay una película que se llama No Somos Ángeles, creo que No Somos Santos, interpretada por Robert De Niro y Sean Penn en los primeros años 90, y junto a Demi Moore, una joven Demi Moore, también eran dos presidiarios que se escaparon y se convirtieron en, como para escapar de, sí, en santos, en curas. En curas, claro. Está bueno, está bien. Bueno, ¿cómo se llama esa? No somos santos. No somos santos. O bueno, no somos ángeles, sí, algunos. Vamos a buscar. Es vieja, sí. Bueno, la de Cónclave está como para verla, ¿no? Sí, también. Como es la matrufia esa dentro de ese lugar donde se encierran todos los cardenales. Claro. Pero bueno, veremos. Después se los voy a contar. Tengo por ahí la información. Dale, querido, cómo no. También empezó 50 años de la fiesta preferida mía, por ejemplo, que quizás vayamos mañana. ¿Qué fiesta? Que MG me dijo, me hizo grande. ¿Fiesta suya preferida? Claro, a ver. La Feria del Libro. Ah, la Feria del Libro. Sí, bueno, sí, usted es un gran lector. Gracias, querido. Sí. Así que bueno, hay visitas internacionales, una programación cada vez más amplia. Y hay expectativas por las ventas, cosa que yo voy a pasar porque no estamos llegando con pues, ¿En qué valor? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Arranco o no arranco? Ya te veo, Carlitos, yendo después de las 8 de la noche mañana. ¿Por qué después de las 8? Se entra gratis. Ah, claro. ¿Se entra gratis después de las 8? Por bueno, eso, vamos a ir mañana después de las 8. Bueno, bien. Excelente. Consulta. Bien. ¿En qué valores anda el precio de un libro? Y lo mismo que están afuera, quizás un poquito más. No tengo ni idea, por eso pregunto. Y ¿qué es el libro que está afuera? Y un libro bueno. Sí. Y estamos hablando de 50, 60, 70 lucas. Carito. Sí, uh-huh. Un libro bueno. Claro. Sí, de los de que salen así, de edición de este año. Claro. Después, obviamente, los vas encontrando al año siguiente, o en 6 meses, si no tuvieron mucha salida. Ya le bajan el precio. Sí, lo encontrás más barato, sí, o salen los libros de los que le dicen de bolsillo. Sí. ¿Entendés? Bueno, bueno, perfecto. Y yo ahí a veces en algunas librerías, como que están en el shopping o en otra librería que tengo cerca de casa, busco en los saldos y retazos. Excelente. Sí, siempre hay, ¿no? Libros ahí que lo venden por 2 mangos. Claro, sí. Y bueno, así que bueno, y no, ahí bueno, fue no, que... O sea, el libro nunca va a pasar de moda, ¿no? Siempre... está vigente. Sí, bueno, pero no es como una película. El libro lo lees una vez y listo, por lo menos yo. La película capaz que puedes ver 2 o 3 veces. Sí, eso seguro. No, Jorge, vos qué decís. No sé, ¿vos te gusta leer? Sí. Sí. Pero a ver... ¡Decidle lo que le haría! ¡Decídelo! ¿Qué pasa? Las librerías sí siguen... todavía, por ahí por la Avenida Corrientes, hay muchas librerías. Sí. Y es lo que vos decís, Roberto. A ver. Las de, sobre todo, las que tienen libros antiguos, libros viejos, libros que a lo mejor ya no se editan más. Claro. Entonces está bueno. A la que nunca fui, a ver, es a la librería sobre la Avenida Santa Fe. Bueno, lo que era, donde era el cine Gran Espléndido. Ah, no tengo ni idea. Creo que ahora es de... Bueno, vamos a hacer el chivo. Sí. Es de Jenny. Ah, sí, eso justo iba a preguntar. ¿Sigue Jenny el Ateneo, claro, todavía? Y bueno, en el shopping, sí, el alto está de Jenny el Ateneo. No, sí. Bien. Uh-huh. No, pensé que había desaparecido. Bueno, no. Bueno, a ver, yo pasaba por el Jenny de Flores. Sí. En la sucursal de Flores, cerca de Avenida Carabobo, sobre Rivadavia. Y un día paso y... la veo cerrada. Y bueno. ¿Qué pasó? En horario comercial. Claro. Y el sábado pasado pasé a las 10 de la mañana. No, 10 de la mañana, no, 11 de la mañana. Tempranito. Y estaba cerrada. Sí. Cerró la sucursal. Esa sucursal cerró. Ah, mirá. Le sacaron carteles, sacaron todo. Sí. Pero bueno, al margen de esto, la sucursal de la Avenida Santa Fe. Son 2 pisos y tiene sala de lectura. Está linda. Está linda. Bien. Para la gente que le gusta la lectura. Sí, lo que pasa que bueno, es un número. Claro. Eso te voy a decir. Sí, no, obvio que es un. Bueno, hoy por hoy que no es un número. Sí, bueno, pero por eso. Todo. Antes de comprarte un libro, con esa guita te puedes comprar otra cosa. Y sí, es verdad, es cierto. Es verdad. Prioridad. Si no, yo estoy esperando al aguinaldo. Para. Claro, hoy por hoy hay que mirar para hacer un gasto extra. Sí. Que no debería ser un gasto extra en un libro, pero bueno, para hacer un gasto extra hay que mirar. Sí. Y hay que hacer números. Bueno, sí, lamentablemente sí. Un par de meses habíamos ido ahí por la Avenida Corriente, Corrientes. Corrientes. Y hay varias librerías. Corrientes. Y ahí sí he comprado, porque había libros por $1,000, por $2,000, $3,000. Tenés que buscar. Claro. Sí, sí, obvio. Y eso fue una como ir de shopping para mí. Me vine como con 10 libros, pero ¿sabes cómo? Se me rompieron las bolsas, todo. Bueno, bien, bien, hay que aprovechar. Y bueno, ahí en Plaza Rivadavia, ¿no venden libros también? Sí, creo que compra y venta. Sí. Sí, hacen canje, compra y venta. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, hay que aprovechar esos lugares, Colman. Seguro. Bueno, como va a terminar con el tema, esto va hasta el 12 de mayo. De lunes a jueves la entrada cuesta 5.000 y los findes 8.000 pesos. Sí. Jubilados y menores de 12 años y docentes entran gratis. Sí. Bueno, bien. Yo no soy ni jubilado, ni docente, ni menor de 12 años, por ende tengo que pagar. Futuro jubilado. Sí, en unos años. Claro. Después, hablando de jubilados, 60 años, ¿saben qué cumplió? 60. Sí. A ver. ¿Quién? La claringrilla. ¿La claringrilla? Sí. Oh, mirá vos. Jamás jugué a la claringrilla. ¿Esa no venía en el periódico? Sigue viniendo. Ah, ¿sigue viniendo? Sí, claro. Sí. Mirá vos. Y es más, ya lo podés hasta como escanear con el celular. Sin necesidad de comprar. Con el celular. Claro. Entrás en la página, por ejemplo, caín.com/claringrilla y lo escaneás. ¿Ves? Acá está. Ah, mirá vos. Lo escaneás y... ¿Y lo haces con el celular? Claro. Mirá vos. Bueno, todo se moderniza, ¿eh? Obvio. Qué bárbaro. Bueno, 60 años en la claringrilla. Espectacular. No es fácil. El que la juega seguido, bueno, es como que está más... Hay compañeros míos de trabajo que... Y algunas definiciones son medio difíciles. Juegan con eso, con el sudoku. Yo el sudoku también alguna que otra vez he jugado. Sí. Pero bueno, tenés que tener tiempo, tenés que estar concentrado. Ah, obviamente, ¿viste? Obviamente. No es... para estar así como para hojear un diario. No, obvio. Entonces, bueno, no lo hago. Dijiste vos, hay que prestar atención, concentrarse y tener tiempo. Y sirve para agilizar bien la mente. Ah, sí, obviamente. Obvio que sí. Claro. Así lo que mismo que la lectura. Claro, obvio. Totalmente. Pero también, vuelvo a decir, tenés que tener el tiempo, tomarte el rato, leerte un capítulo o dos, sí. Media hora, 45 minutos o una hora, si no te agarra el sueño, pues empezamos a cabecear. Hay mucha gente que acostumbra el momento de irse a acostar a leer libros. Sí, o ahí al baño también. Sí, bueno, yo calculo que si yo me llevo un libro cuando me voy a acostar, llego al primer párrafo y ahí la quedo. Bueno, yo, cada libro no, pero con el celular, pero en una época sí llegaba el libro. Sí. Pero te digo que duele menos que te caiga un libro en la cara que el celular. Cuando te estás quedando dormido. ¿Está chequeado eso? Sí, totalmente. En cualquier momento se me aparece una fractura del tabique nasal expuesta. Vamos, a ver. ¡Qué pesadilla, Dios mío! El obelisco tiene ascensor y lo van a habilitar para los visitantes. Sí, lo han remodelado, ¿no? Sí, sí, viste que siempre decía que hay adentro del obelisco, una escalera que... Vi unas imágenes, unas fotografías y... Sí. Quedó lindo. Se va a poder subir hasta la punta. ¿Eh? Hasta la punta. ¿Quién sube hasta la punta? La gente. Vos si vas, podés subir hasta la punta. Ah, bueno. Que perfecto. A vos te gusta. Viste que había gente que le gusta la puntita. De lo que sea. Sí. Estamos hablando del obelisco este. Sí, sí, obvio. Que sería, es un símbolo. Es un símbolo fálico, si lo ves desde el punto de vista como lo ven ustedes, no yo. No, ¿cómo un símbolo fálico? No, y sí, porque es algo que está erecto. ¿Y qué tiene que ver? Es una forma. Y termina en forma. Rectangular. No, triangular. Bueno, rectangular son cuatro lados lo que tiene. Después, sí. Bueno, se va achicando las dimensiones hacia arriba, ¿no? Hasta terminar en la punta. Claro. ¿Perdón? Sí. Es así. Bueno. ¿Se escucha? Es verdad. Sí, se escucha. Así que bueno. Termino. El ascensor llega hasta el nivel 55. Luego hay que subir otros 35 escalones. Sí, Jorge. Bueno, sí, Jorge. Claro. Sí, bueno, algo de eso te iba a decir. Antes para subir, yo nunca subí, pero claro, antes para subir eran no sé cuántos escalones, qué cantidad de escalones. Sí. Escalera caracol. Ajá. Y sin descanso. Claro, no había descanso, de verdad. Claro. Entonces por eso había que tener como estado físico. Estado físico, exacto. Sí, hoy también con una mochila de oxígeno. Por la duda. Yo sí tendría que llevarlo. Y no arrepentirte a mitad de camino porque después tenía que volver. No, olvídate. Así que, ¿cuánto te lleva hasta hasta el nivel 55 y cuántos escalones quedan? 35. Ah, bueno. Bueno, no son tanto. Sí. Sí, no son tanto porque cada, a ver, creo que cada 12, 14 escalones hay un descanso. Claro. Hasta la ventana son 62 metros sí. Y la altura exacta del obelisco son 67,5. Bueno. Ajá. Sí. Perfecto. Esa es la puntita, la que vos estabas sí. nombrando. Sí, ¿no? A donde a vos te gusta ahí mirar. Sí. No, miro. No hablé. Después veremos esas cosas. Y de ahí se ve todo. Claro. Bueno. Estaría bueno, ¿no? Pero ¿es solamente para turistas o cualquiera puede ir a...? Yo no dije que era para turistas. Ah, no, yo te entendí que era para turistas. No, dije... Sí. ¿Qué? ¿No entendiste lo mismo, Jorge? Sí. Ahí está. Viste, Colman, te explicaste sí. mal, entonces. Después vamos a chequear la cinta. No, sí, dije... La cinta, no. Gonzalito. No, sí. Sí, bueno, chequeen. Yo resisto el archivo. El obelisco ahora tiene ascensor y lo habilitarán para visitantes, dije. Bueno, yo entendí, disculpen, entonces yo entendí... Sí, yo te disculpo, pero para bueno, turistas. No contradigas a que... Sí, coño, radio. Pero tú, ¿no? Corta la olla. Escuchá, bueno. Bueno, bien. Mar del Plata estuvo colmada de turistas. Ahí sí dije turistas. Sí. T-U-R-I-S-T-A, turista. Bueno. Dios mío. El fin de semana este, de Semana Santa, que estimaron más o menos un 70% de la ocupación. Así que bueno. Bueno. Hay gente que todavía... Hablando de turista y fin de semana largo y todo eso, ¿cómo, cómo es el tema del fin de semana próximo, el del primero de mayo? Jueves. Al final no es puente. ¿No? ¿No es puente? Sí. No, yo entendí que el viernes era día no laborable, que no es puente. Bueno, a ver, bueno, George, a ver. Claro, clase no hay. Es así. Claro, a ver, es así. Lo que sucede es que ahora para enganchar todos los portales de noticias, para enganchar los clics y bueno, recaudar, porque sí. no sé, les deben pagar por like o por cada vez que uno entra una nota, sí. en estos días apareció una nota con la foto del presidente diciendo el viernes 2 de mayo no es feriado. Ah, yo la vi la imagen claro. esa. Sí. Bueno, claro. Entonces, lo que sucede es que el viernes 2 de mayo es no es feriado, pero es un día no laborable con fines turísticos. ¿Y cuál es la diferencia? Te la pongo y porque bueno, la saco. O sea, no anda así. Que labura según la. Según el cada que labura, Dios lo ayuda. Claro, sí. Según cada empresario va a decidir si se labura o no. Claro, por es ejemplo así. Vos, Roberto. O sea, lo que estamos bajo relación de dependencia. Sí. Claro, si tu empleador dice el viernes 2 de mayo tenés que venir a laburar, y bueno, tenés que ir a laburar. Y sí, lo van a decir de cabeza, olvídate. No se paga doble. No. Porque es un día no laborable con fines turísticos. Recalculable. Bueno, en mi claro, caso, no que hasta el día de hoy se sabía que, o sea, el jueves no trabajamos, sí. el viernes, al ser feriado, de sí. esta forma, salimos antes nosotros. Salimos a las 12 en vez de salir a las 2 de la tarde. ¿El viernes? Sí, el viernes. Sí. Y claro. después, bueno, yo tengo franco justo sábado y domingo, así que ah, justo bueno. me parece, quizás podría llegar a ser que enganche 4 días. Bueno, bien, ojalá. Bueno, ojalá. Bien. Gracias, querido. No, bueno, pues de nada, por favor. Y me puedo ir a Chile. ¿A Chile? Sí. Porque comprar en Chile es hasta 300% más barato que acá. Qué cosa seria. Ya lo habíamos comentado a principio de año de Chile. Habría que ir, ¿no? Ahí puedes adquirir calzados, indumentarias, tecnología, neumáticos y artículos de supermercado, entre otras cosas. Sí. Así, cuando va a Chile me voy, había una canción, ¿no? Cruzando la cordillera. Cruzando la cordillera. Sí, que claro. vos. No, esa es otra cosa. Y no. después tenemos. Acá, para el otro lado. Sí. Pero para el otro bloque, si querés, a porque ver. Esto también es. Sí. La comunidad swinger. La comunidad swinger. Sí, ¿qué pasó? Te interesó, prestaste atención. No. Chimenguancha. No es la Suiza. La swinger. La Asociación Civil Swinger Libre hará la fiesta épica en Palermo y convocan a swingers de todo el país. Sí. Porque celebran el evento más importante del año. 1300. ¿Pero qué va a ser? ¿Al aire libre? No, esto bajo techo. Bajo techo, claro. Quieren participar de lejos ustedes, chimenguancha. 1300 bueno. personas practican el swingerismo en el país. Bastante poco. ¿Cuánto? 1300 personas. Ah, sí, no es mucho. Sí. Y el porcentaje, el 39% de los singers tienen entre 41 y 50 años. Sí. Los siguen claro. los de 31 y 40 con el 29%. O sea, estamos en la rama más o menos como para... De la edad. Para poder practicarlo. Hay que tener la mente muy abierta, ¿no? Para... Son 650 hombres y 650 mujeres. Y sería así, sí. No, ojo, sí, pueden ser también. Claro. ¿Qué pasó? Estoy muriendo. Te emocionaste, ¿eh? Bueno, después lo hablamos en el otro bloque, pero hay que ver qué códigos tienen la comunidad swinger. Sí, hay códigos, pero yo creo que... Lo rompen todo, Sí, también. Vos claro. seguís agregando y yo te veo así también, ¿eh? Habría que averiguar. No, yo digo por esto de el tan exacto 650 hombres y 650 mujeres. Y se ve que están inscritos en algún lado. O sea, ahora lo vamos a chequear. Ah, puede ser, podría llegar a ser. Por eso, porque me parece demasiado poco, 1.300 personas. Sí, en serio, ¿no? Sí. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 28 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 196 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. free, never me. So I don't need to give up. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Viernes por la noche en Radio Box se escucha Que Sea Rock 2025, temporada 6. Be an honest man.

que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo, don Carlos Colman. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo estás, querido? Bien. Gracias acá nuevamente por la invitación. No, por favor. Y subí. Y nos abrió el sol. ¿Dónde está el más chico de los Colman? El más chico está deambulando por las calles de Puerto Madero. Ah, bueno, ¿qué está, se fue? Se fue ahí de rotation con sus amistades peligrosas. Ah, bueno. Hijo tigre. Bueno. Así que bueno, que lo disfrute. Estuvo presente en el avance nuevo. Sí. Excelente, como siempre nos demuestra el Citroën Air Master Edition. Sí, y su está laburando on fire, ¿eh? Sí. Su baticueva ahora renovada. Está al 100%. Sí, es como que cuando se hizo, viste, el rejuvenecimiento, cuando hacen alguno, ahí abajo, las mujeres más que nada. ¿A dónde? Ahí abajo, donde no pega el sol. ¿En qué parte? Por delante. Y por detrás quizás también. Sí, no sé. Hablando de cosas serias. Moria dijo que se hizo un blanqueamiento. ¿Quién? Moria. Hay varias que se hicieron. La bueno. Pradón también en su momento. Ah, también. Que decía, tengo la nena nueva. La nena ya tenía unos cuantos años. Un largo terreno recorrido. Sí. Iba creciendo a centímetros a centímetros. Bueno. No sacamos de eje, por favor. Y hablemos la parte deportiva que sí. Acá que nos compete. Excelente. Se viene el Superclásico. Se viene el Superclásico el domingo. Pero está siendo opacado relativamente con lo que pasó en San Lorenzo. Con lo que está pasando en San Lorenzo. Terrible lo de San Lorenzo. En estos momentos han allanado el club y la casa del presidente de San Lorenzo. En estos momentos. Y ahí lo estamos viendo en uno de los monitores. Yo no lo puedo ver. Sí, este sí. Lado, bueno, yo sí lo estoy viendo. Así que como que está tapando el Superclásico. Y sí, de cierta forma lo está tapando, pero sí. Bueno. Un saludo a don Leivas. Sí, saludo a Moretti de parte de Leivas. Cuervo de Ley. Sí, no, una cosa loco. Estaría lindo gente, para sacarlo al aire a Leivas. Sí, la gente está, bueno, ya se demostró no solamente en las redes sociales, sino que también estuvo frente a la sede el día de ayer, el miércoles, perdón, pidiendo la renuncia del presidente, pero bueno. Hizo un pedido de licencia. La verdad no, que se tiene que ir. Es poco serio todo esto. No sé qué han ganado con el tema de la filmación, porque la gente misma que lo ha filmado ahora es como que lo está apoyando. Dicen que fue una donación, como que bueno, él se la guardó porque había gente, no, o sea, el video, sale de Guatemala, se viene a Guatemala. El video este que salió a la luz. Sí. ¿Quién es lo que lo filma? ¿La madre del supuesto pibe que estaba? No, la madre es la que le entrega el dinero. Sí, eso sí. Sí. ¿Y quién lo filmaba? Uno que había ido con ella. Acá también dicen que como un poco que los usaban o lo iban a usar como extorsión. Sí. Pero a la larga quedás pegado vos también, porque vos estás formando parte de lo que es la coima. La coima, claro. Llamada, entre comillas, donación. Sí. Sí. Bueno, pero la a ver, si hilamos fino, la coima no tiene pena. No, pero o sea, bueno, no está bien vista, pero sí, claro. No tiene un castigo. Claro, pero lo que pasa es que queda mal visto y bueno, este muchacho, el presidente, tiene que renunciar, sí. Llamarse a silencio y bueno, salió a hablar igual el presidente, ¿no? Sí, está bien, pero dijo sí, Sanata. Biribiri, que fue una donación. Sí. A tal caso eso tendría que estar asentado en los libros de usted que fue dirigente. Claro. Tendría que estar asentado en los libros, primero aprobado por la comisión directiva. En una reunión de comisión directiva. Exacto. Y segundo, escrito en un libro de, no sé cómo se lo llaman estos libros. En un libro rubricado que puede ser de acta de comisión directiva o llamado a, no a asamblea porque sí. Una donación, pero tiene que estar incorporado a las arcas del club. Claro, por eso mismo. Cosa que no está hecho. No está chequeado esto. Claro. Bueno. Y aparte, donación, está bien. Viste que dicen, no los contás, no lo querés contar. Y no. Sí. Entonces fue todo para el, para el bolsillo de él. Sí, sí. Si te viste, si no lo viste, perdiste. Olvídate. Y le faltaban que le des 5 lucas, ¿no? Decía. y después se lo dieron. Ah, bueno, una cosa de loco. $25,000. Mamá. Bueno, la verdad que esto, bueno, San Lorenzo venía bien en la parte deportiva. Bueno, con esto es un golpe importante y vamos a ver a la... Creo que juega mañana San Lorenzo. Sí. A ver qué es lo que dice la, este la es gente. Amigo. Sí. Y en la otra tres estamos viendo, bueno, ahora sí volvemos con el tema del superclásico. Pero esto es viejo, creo, ¿no? ¿O es ahora? No, son todas imágenes viejas que están pasando los momentos más importantes, o declaraciones, o jugadas, anécdotas. No, es de ahora esto, ¿eh? Esto es de ahora, ¿eh? No, es de ahora. Sí, ahí dice... No, es de hoy, pero no de ahora. Ah, bueno. Porque presentaron que lo que estabas viendo vos es el trofeo, ¿te acordás que habíamos dicho? Sí, ¿qué es el que trofeo venía el trofeo ese? Del Mundial de Clubes. Ah, que iba a estar en cancha de River para el domingo. Y después iba a ir a la Bombonera un par de días más. Bueno. Aprovechando el superclásico. Aprovechan a mostrarlo. Exhibir. Lindo. Exacto. Trofeo. Sí, medio raro, ¿no? Bueno, puede ser todo de oro porque brilla bastante. Sí, brilla. Olvídate. Que brilla, brilla. Así que bueno, y después hablando también de Boca River, recordemos que el fin de semana falleció Hugo Orlando Gatti. Sí, lamentable. Alguien que jugó en Boca y River, entre otros equipos. Gimnasia y Grima La Plata, ¿no? Gimnasia, Atlanta. Bueno, pasó una moto. Sí, tranquilo. Espero que sea en buena ley y no escapando de la misma. Y estaría medio dudoso hoy, ¿eh? 80 años del Loco Gatti. Bueno, lo despidieron mucha gente, tanto de... Más allá que estaba identificado con Boca. Sí. Pero bueno, mucha gente del fútbol lo ha despedido. Recordemos que Gatti es el único arquero que tiene un monumento en el club, en la Bombonera. No. Así que 417 partidos en Boca. Está segundo en la historia después de Roberto Mousso, que fue el que más jugó. Claro. Jugó en 5 clubes y con 765 partidos es el futbolista con más encuentros en la historia del fútbol argentino y también tiene el récord del jugador más longevo, fue profesional hasta los 44 años. Claro, cuando pierde el puesto con Navarro Montoya, ¿no? Exactamente, primer partido del campeonato 88-89, ese famoso torneo que se definía por penales cuando empataban. Claro, exacto. Boca pierde de local con Armenio con una jugada desafortunada de las tantas que ha hecho Gatti, pero bueno. Olvídate, se ha mandado un par. A Boca Gatti. Lo dirigía el Pato Pastoriza. Sí. Y River había perdido, me acuerdo, con Platense. Y después jugaron la segunda fecha, juegan el clásico. River de Boca, cancha de River, gana Boca 2-0, gol de Tapia y Perazo. Sí. Y atajó Navarro Montoya y de ahí no volvió nunca más el Loco Gatti al arco. Bueno, perfecto. Gran carrera del Loco en el fútbol argentino. Va a ser obviamente recordado por siempre. Vamos a meternos en la fecha número 15 de este torneo Apertura. Que va a arrancar la fecha, extrañamente, Don Colman, el día de mañana. Sí, es raro que no hay partido el día de hoy. Pero no, se toma un blanco. No sé qué habrá pasado, pero bueno. No sé si será por el tema lo del Papa o algo de eso, pero sí. Bueno, puede ser. Mañana sábado 26 a las 15 horas Aldo Civi recibe a Banfield. 17 horas para San Lorenzo, Rosario Central. Ahí estaba el partido de San Lorenzo. Vamos a ver cómo está el termómetro de la cancha, ¿eh? Sí, claro. 19 horas Belgrano frente a Argentinos Juniors. La fecha continúa el domingo 27 a las 15:30 en el Monumental, el superclásico del fútbol argentino. River recibe a Boca. A las 19 tenemos dos partidos: Instituto Sarmiento y Lanús frente a San Martín de San Juan. 21:15, Independiente en Avellaneda va a recibir al Deportivo Riestra. La fecha continúa el lunes 28, 15 horas para Barraca Central frente a Unión. 17:15, Godoy Cruz Atlético Tucumán. 19:30, Defensa Racing y Estudiantes Tigre. 21:45, Vélez Gimnasia y Central Córdoba Independiente Rivadavia de Mendoza. Se cierra la fecha número 15 el martes 29 con dos partidos a las 19. Para comer los ñoquis, justo. Exacto. Platense frente a Talleres y Newell's que recibe a Huracán, ¿eh? Y recordemos las posiciones hasta el momento. Recordemos que los 8 primeros de cada zona van a jugar los playoffs. Sí. Después ya partido de eliminación son, ¿no? Sí, tanto Boca y River están clasificados. Sí. Por el clásico. Pero vamos a recordarlo. Por la zona A, hasta el momento, Boca, Argentinos Juniors, Huracán, Tigre, Racing, Independiente, Rivadavia de Mendoza, Estudiantes y Barraca Central son los 8 que entrarían. Sí. Y en la zona B, Rosario Central, Independiente, San Lorenzo, River, Deportivo Riestra, Platense, Lanús e Instituto. Muy bien. Bueno, por el lado internacional, el Inter Miami de Lionel Messi cayó 2-0 ante el Vancouver Whitecaps. Excelente estos nombres. Vamos a ver, a todo lo que agarra Mascherano lo destruye, bueno, es una cosa de loco. Perdieron de visitante. Bueno. Se cortó, venía 4 partidos hacía que no perdió. Bueno, viste que haya sido un buen jugador no significa que sea un buen técnico. Ah, no, obviamente. Ha pasado con muchos jugadores, ex jugadores. Se han dedicado a ser técnico. La última derrota había sido frente a Los Ángeles Fútbol Club en los cuartos de esta copa. Sí. Así que bueno, va a jugar la semifinal, la del próximo miércoles, obviamente los Estados Unidos. Este equipo es de Canadá. Vancouver Whitecaps. Bueno. Y la otra semifinal de la Conca Champions la va a jugar Tigres y Cruz Azul. Porque vienen de México. Porque de México. Juegan de. Sí, sí, de la, ahí arriba, del norte. Entre México, Canadá y Estados Unidos. Saludos de Mendoza. Rata. Bueno, y ¿vos conocés esto? El pickleball. ¿El qué? Pickleball. No, yo conozco el pitbull. Sí, y sí. También está el pickles. No lo conozco. Este es un deporte que según Novak Djokovic, gran jugador de tenis, el serbio, pone en jaque al tenis y pisa fuerte en la Argentina. Es una disciplina con nuevos adeptos. Es historia y particularidad de juego de moda en Estados Unidos. Sí. Y también se practica acá en la Argentina. Se juega en duplas con una superficie de 13,40 por 6,10. Es una mezcla de tenis, pádel y ping pong. Ah, bueno. Porque se juega como una cancha de pádel. Sí. Pero con paletas, por ejemplo, que son de, por ejemplo, las paletas son livianas y las pelotas son de plástico y con agujeros. No, vos. Como una tipo playera. Cosa rara, ¿eh? Sí. Pickleball. Pickleball. Sí, no lo tenía, ¿eh? En el diario, después lo vamos a desarrollar en otro momento. La verdad que no tenía ni idea. Sí, por eso es una mezcla de todo. Está bueno, quizás para jugar, pero qué sé yo. La verdad que. No, déjamelo ahí. No inventemos más. Ya está todo inventado. Y después, como para ir terminando, ¿vos sabés lo que tienen los famosos. Los corpiños que usan los futbolistas? ¿Qué tienen? Claro, ¿viste los corpiños? Los corpiños esas que hacen cositas negras. Sí, no es un corpiño. ¿Cómo se llama? Corpiño. Ciudadela, ¿no es una sudadera? No, ciudadela son las medias. Ciudadela. No, sudadera, dije. No. No, ¿qué revelan los datos de los corpiños que usan los futbolistas? Tienen un... como un coso, como se llama, son un sistema de seguimiento. Es un tipo un top ese, no es un corpiño. Bueno, acá dice corpiño. No, está mal. Bueno, no contradiga, por favor, la información deportiva. Fehaciente e investigada. Está mal, hay que chequearlo. Está mal. Sí, está chequeado, ¿cómo no? Los sistemas de seguimiento con dispositivos empezaron a utilizarse hace 15 años. Sí. De la resistencia e ironía al uso práctico en pleno juego, un modelo que llegó al rugby. ¿Qué identifica esto? ¿Cuánto corres? ¿Cuánto es el desgaste que tenés? ¿Cuántos kilómetros? Sí, metros? Te toma todo. Claro, pero bueno, ¿qué es lo que querés llamar? ¿Sudadera? Acá dice corpiño. No, para mí no se llama, no dije que se llamaba, pero es tipo top, ya le dije, un top. Top es la canción de Alex Canigia. Top, excelente. ¡No! Muy bien, señoras y señores, así pasaba. La información deportiva de la mano del señor Carlos Coleman. Gracias, querido. Nos trasladamos al Quilmes Rock 2025, gracias al Citec Master Edition. Sí, claro. Seguimos compartiendo más música que nos ha dejado este gran Quilmes Rock. ¿Por qué pisamos los temas? Yo no dije nada. Yo lo pisé, yo, disculpe. Sí, querido. Porque empieza rápido a cantar, vamos de vuelta, a ver. Ahora sí, vamos con el Piti Fernández haciendo este clásico de las pastillas del abuelo. Se lo dedico con todo mi amor a la productora Fantasma, que le gusta mucho las pastillas. Bueno. Esto es el Sensei. Otra vez. Vamos, otra vez lo pisé. Pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor. No sé si mejor, pero esa gana ahora se hace general. Y ahora quedan las miradas para saber quién va a ser el primero de escuchar un suspiro. Para... Y ahí cuando todos lo miran a él, aunque mejor sea. la ley. Al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, vos sabéis. Así que armate, armate, qué bueno sos Armando, te felicito, hermano. Qué suave son puntero, qué suave sos, hermano. Qué lindo que es mirarte Armando, Juan y Hernández en teclados. A rodar el objeto tan preciado, bailando de mano en mano, él se hace desear. Picoteando uno por vez, va quedando de revés. ¿Quién le dará el mejor beso? Ahí es cuando todos lo miran a él, al que mejor sabe más vete a la ley. Pegale un beso, pegale un beso al mar. Dale que está entregado, que es todo tuyo el mar. Que suaves son tus besos, que suaves sos el mar. Que lindo que es mirarte al mar, todo el mar. Mal bipolar es el guitarra va. Exclusivo que sea rock. Si tenemos rock, todo lo demás no importa. Estás escuchando Que Sea Rock 2025. Hay que regresar, llamando al planeta Tierra, que cae el padre y la sonrisa se empieza a borrar. No puedo sentir siempre unas bajo la manga. ¿Quién será el primero? Llego ya que se va a comer, que se va a comprar. Dame un pedazo de eso, dame un pedazo, hermano. Le pusiste botas, que hijo de puta, hermano. Ese viene completo, jamón y queso y pan. Qué lindo que es mirarte con tu mirada, hermano. Muchas gracias, acá puedo. Pintita grande, y los irrompibles. El error. Gracias, Candel, gracias, chicas, por favor, qué belleza. Adelante, adelante, adelante. Pasa de la tienda.

En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Ahora canta y todo, que es una cosa de loco. ¿Y qué más por este amor? Excelente. Material exclusivo de Que Sea Rock, gracias al Citric Air Master Edition, la frutillita del postre del Quilmes Rock 2025. Así cerraban los Piojos, cerraban el Quilmes Rock y su show, obviamente. Sí. Haciendo ¿Y qué más? Y el clásico de Leer las banderas. Sí, ahí decía el 24, pero ya está agotado. 24 de mayo en el Parque de la Ciudad. Sí. Y han agregado una nueva función el 25 de mayo. Sí. Pero aparentemente también ya estaría todo agotado. Sí, igual yo no podía porque tengo que comer locro. Ah, bueno. Excelente. Ah, bueno. Una cosa de loco. Igual. ¿Va a comer locro el 24 sí. o el 25? El 25 y me va a ser el primero también. Ah, bueno, bien, se castiga lindo. Con usted, mamá no te vayas. ¿Cómo? Con mamá no te vayas. ¿Quién es mamá no te vayas? Mon Don't Go. Excelente. Hoy estoy on fire. Si me muero. Cosa de loco. ¿Está George? Sí, acá estoy. ¿Qué tal, George? Qué bárbaro, ¿no? Bien, todo bien. Mon Don't Go. Va a tener bien. ¿Te gustó esa? Va a tener a los Piojos cerca, don Jorge, Sí. No tienen lugar en mi cabeza los Piojos, pero bueno. Bueno, sí, estamos iguales. Sí, yo sí, pero bueno, a mí me pasó más o menos similar con la Renga. Sí. Claro. Pocas cuando tocó en cancha de Racing. Es verdad. Le han invadido ahí las calles. Sí. Hola a todos, yo soy el León. Empezaban todo ahí. Mi cortina. Milei, da la puta madre, te voy. Bueno, acá no va a haber tanto invasión de calles, pero a lo mejor algo se va a escuchar. Y puede ser, no, ¿eh? No creo. ¿A cuántas cuadras está ahí del Parque de la Ciudad? Y estoy unas 20 cuadras. Sí, hay que ver. Si el viento tira para ese lado, se puede escuchar, ¿eh? Tranquilamente. No, hoy como son los equipos de sonido de los recitales, no. Claro, ahora son. No, es no. verdad, es cierto. Han cambiado la tecnología y el sonido, obviamente. Lo que sí, y estoy mucho más lejos, en el 81, cuando estuvo Queen, sí. se escuchaba. Ah. Muy despacito, pero se escuchaba. Mirá vos, qué bárbaro. Y uh-huh. Yo de la cancha de Vélez estoy a unos 5 kilómetros. Claro, mirá vos. Sí. Mirá vos, uh-huh. ¿eh? Qué cosa, pero, ¿eh? Claro. Y eso que no había fibra óptica. No, olvidaste. Excelente. Bueno, pero bueno. Estas cuestiones, esta que nos implica a los tres, y mucha gente nos está escuchando, un saludo a todos los que están escuchando. Sí. Todos usamos jeans. Sí. Bueno, ¿cada cuánto se lava? ¿El jean? Sí. Y para mi gusto, sí, a lo sumo dos posturas y se lava. Ajá. ¿Jorge? Una vez por semana. Bueno. ¿Está como Don Ramón? Sí. No, bueno, yo. No, bueno. Yo en verano un poco, qué sé yo, dos veces por semana. Pero en invierno. Sí. Una vez por semana. Sí, tira. Si lo suelta, sale corriendo, ¿eh? Yo hasta, no, hasta que me lo saco y queda parado. Claro, yo también, pero igual sigo insistiendo. Y me lo sigo metiendo igual. Ah, bueno. Depende, si es azul disimula bastante más. Claro, obvio. Ya si es clarito, claro. Bueno, no, ahí ya no, se van nota, marcando se todas las imperfecciones, claro, algún que otra. Bueno, acá hay una autora española. Acá tenemos una fanática. Sí. Que dice la señora productora. Sí, saludo grande. Que ella lo usa y lo lava. O sea, una sola postura. Claro, exacto. Bueno, hay gente que hace eso porque tiene uno solo. Y no, sí, creo que sea el caso. No, pero ella es costumbre. Lo usa y lo lava. Bueno, yo el caso opuesto. Lo lavo y lo uso. Lo uso. Y dale. Claro. Está caro el jabón en polvo ahora, ¿eh? Sí, también. Sí. Entre otras cosas. Pelotudo. Bueno. Patricia Eguidazu. Un gusto, Patricia. ¿Quién? Eguidazu. ¿Eguidazu? Sí. Autora española, te estoy explicando. Ah, bueno. De El día que dejé de comprar ropa. ¿El día que dejé de comprar ropa? Sí, se llama así. Una ambulancia, sí, por favor. ¿Quieres un poquito de agüita? Ahí tenés. Ah, voy a tomar un trago, sí. ¿Querés beber de esta? ¿Eh? ¿Querés beber de esta? No, acá tengo la mía. Ah, bueno. Acá tengo, listo, la mía. No, aclaramos que acá hay botellas y vasos de... que está en la radio. No pensemos mal. No, por favor. Entre bomberos no vamos a pisar la maquera. No. Bueno, explica cómo frenar el consumo compulsivo y repensar las decisiones que tomamos al vestirnos. A ver. O sea, esta señora dice que la gente compra muchísima más ropa de lo que necesita. Sí. Cosa que es verdad. Sí. No en mi caso, porque yo lo poquito, recién este año de... No, y hay gente que es verdad, es cierto, es fanática de... Sí o sí se tiene que comprar algo todos los meses porque no pueden estar, sino... Sí, bueno, esos son los compulsivos. Claro, bueno, pero hay. Y porque te sobra un billete o deja de lado otra cosa para poder comprar. Es muy factible. Acá esto dice, un jean no necesita lavarse. No necesita lavarse. Sí. La experta en moda está aconseja usar como mínimo 30 veces la prenda. Bueno. Como mínimo. 30 veces. Yo creo que igual lo estoy pasando. Pero bueno. Claro, a ver. Hay que ver. Bueno, 30 veces. Si uno se lo pone y después se lo pone a los 3 o 4 días, bueno, es diferente. Pero no lo vas a usar 30 días seguidos. No, obvio que no. Ahí sí ya. Acá, no, pará. Ya de mugroso. No, acá aclara. Claro. Acá aclara esta señora. Sí. Si tiene una mancha, cepillito. Dice. ¿Cepillito? Sí. No, es que te come el color después. Pará. Y si huele mal, a la ventana. Ah, bueno. Está acá. Esto está chequeado. Es noticia, ¿verdad? No estoy inventando nada. Mamá, por favor. Así que bueno, y así en otras cosas quizás, ¿no? En las remeras quizás sí, porque bueno, tenés este olorcete debajo de las axilas. Pero bueno, un jean, te digo que tira bastante, ¿eh? Yo soy de tirar bastante los... ¿Los jeans? Sí. Bueno, sí, se puede. Sí, se puede. Si es oscuro, como la disfraza un poco más, ¿no? ¿Vos querías contar algo del... Contame, del yo papa. Estuve buscando y bueno, ya te cuento. La inteligencia artificial predijo... ¿Qué objetos que se utilizan hoy no estarán en 10 años? Esto es importante. Ah, sí, obviamente. 10 años. Y en 10 años va a cambiar mucho. Sí, quizás menos. Es un promedio. Sí, puede ser 10 años, puede ser un número redondo, pueden ser en 7 o pueden ser en 13. El análisis final efectuado tras comparar millones de datos anticipa, por ejemplo, el fin de los celulares táctiles. ¿Celulares táctiles? Estos. Que tenemos ahora. ¿Y cómo se usa? Sí. Ajá. Ese, ¿qué vamos a usar? Ah, bueno. ¿Qué vamos a usar? Pay attention, en formación que QSR enseña, estimula y sienta bien. Yo todavía tengo el Nokia 1100. Ah, bueno, bien. El irrompible. Sí. Y bueno, las placas, por ejemplo, en los vehículos, la de las patentes, también desaparecerían. Sí. Y los espejos convencionales. Esto va a desarrollar. También pueden llegar a desaparecer las llaves físicas. La llave de la puerta de tu casa. Sí. Por ejemplo, en mi edificio no, pero hay otros edificios que ya tienen... No tienen llave, sino que tienen una un sensor. Cosita así, claro, que tipo es una moneda tipo un sensor. Claro, sí. O una tarjeta. Ah, bueno, uh-huh. eso es más de los hoteles, ¿no? Lo usan los hoteles. Claro. Bueno, al menos en las películas se ven. ¿Qué tipo de hoteles? No, en lo que vos te imaginás también. Porque cerrás la puerta, uh-huh. Ponés la tarjetita ahí y se prenden las luces. Excelente. Eso es la época que yo iba. ¿Cuándo fue? Y eso hace 30 años. Pero eso no es de hace 30 años, eso sí, de ahora. ¿Qué? ¿Cómo que no? Yo iba de lujo. Ah, bravo. Usted estaba bien entonces. Y sí, estaba bien. Tiempo pasado. Igual. Ahora ya no, estamos al horno. Bueno, los monederos y billetes. Bueno, vamos parando. Bueno. Los monederos. Sí, eso más lógico. Claro, los monederos, por el tema de las monedas, ya no se va a usar. Y billete también. ¿Por qué? Porque está todo. Claro. Mercado Pago o sí. Otras aplicaciones. Todo virtual ahora. Claro. Sí. Yo todavía no me manejo por ese lado. Ahí estamos al horno. Yo todavía sigo con billete físico. No, pero es mucho más fácil, Colman. Sí. ¿Vos, Jorge? Sí, no, yo todo transferencia, pago con débito. Claro. Sí, no. Es muy raro que pague con cash. Con efectivo. Claro. Sí. Bueno, bien. Sí. Aparte no correr el riesgo de perder la plata por la calle o que te la roben. Sí, claro. Bueno, pero aún hoy, sí. Como ya dije una vez, pagás en efectivo y te descuentan un 10%, 15%. Y hay lugares que sí. Sí. Acá sí, me pregunta. Pero hoy hay muchas promociones. Sí, hoy también hay muchas promociones con distintos medios de pago electrónico. Claro, es cierto, sí. Lo que pasa es que hay que estar al tanto de todas las promociones. Es un lío. Pero. Tenés que dedicarte a eso. A estudiar las promociones. Acá, para aclararlo, el tema de los teléfonos con pantallas táctiles, aunque el teléfono móvil es central en la vida diaria, su diseño actual podría no mantenerse. El desarrollo de las interfaces sin pantalla física apunta hacia otras formas de interacción. Empresas tecnológicas están invirtiendo en gafas inteligentes y dispositivos portables que integran comandos por voz, gestos o visualización holográfica. Eso va a que podrían llegar a desaparecer los teléfonos estos que estamos aún hoy usando. Sí. Por eso, claro. De acá a 10 años, puede ser un poquito más, un poquito menos. Depende de cada cosa. Las placas de las matrículas. Sí, Jorge. Vamos a andar todos con anteojos por la calle como zombies. Claro. Sí, o como Terminator, viste que. Claro. Chuchun aparecía toda medida, peso. Sí. Dame tu ropa. Díselo a los dedos. Y le decía a los dedos, dame la ropa. Pero para eso ya tiene que. El tránsito tiene que ser aéreo. Claro, bueno. El tránsito vehicular. Porque sí. Vamos a andar con esos anteojos mandando un mensaje. Y tres horas para cruzar el puente. Claro, leyendo cualquier cosa, vamos a cruzar una calle y nos pasa un 98 por arriba. Sí, bueno, pero capaz que tienen sensor también que te hace frenar o te hace pegar un cos de derecha detrás de tus orejas, como para que prestes atención a que viene un móvil. Y también ese sensor tendría que estar funcionando ahora. Sí, claro, por supuesto. Es cierto. Después, bueno, más serie no dibujito como los supersónicos que se adelantaron a lo que es ahora. Sí, claro. Es la fiel realidad de lo que estamos viendo ahora. Y otro que pegaron muchas predicciones de los Simpsons, a lo largo de sus años de temporadas. Han pegado varios. Cosas que sucedieron después realmente. Sí, claro. Sí. Visionario. ¿Cómo se llama el creador de Los Simpsons? Matt Groening, exacto. Sí. Saludos. Después, las placas de las matrículas en los automóviles. Sí. Dice acá: puede quedar obsoleto ante el despliegue de sistemas digitales de reconocimiento y rastreo. Acá pasa lo mismo. Vos vas al colectivo, Jorge, quizás también lo haya visto. Sí. Ya no te usan tanto los viste los choferes que te anotan en un papelito el tema del horario y eso. El chancho. El chancho, claro. No, escanean. Yo vi que agarran el teléfono y han escaneado un sensor que tienen en el parabrisas. Y puede ser un método nuevo. No lo vi en todos los colectivos, pero por ejemplo la línea 12, que yo utilizo bastante ahí en Barraca, ponen así y hacen un sensor y ya es como que ahí no hace todo. Falta que lea el papelito que anota los horarios, ¿no? Sí, los horarios, creo que anota. Sí, deben ser los horarios. Claro, escanea un código QR. Usted claro. que era asiduo ahí de los colectivos, ¿por qué le dicen el chancho? Sinceramente no sé, pero... Porque es el chancho tanto en colectivos como en tren. Claro. Claro, bueno, es el inspector. El inspector, es el apodo que tiene. Y capaz que eran gorditos. Podría ser. No sé por qué de dónde viene que le digan chancho. Bueno, le voy a traer esa respuesta para la semana que viene. Bueno, perfecto. ¿Y contraste bueno. lo tuyo? Sí, acá tengo. Bueno, dele nomás. Bueno, muy bien. Vamos a contarle un poquito cómo es el tema que habíamos dicho al principio del camino. Sí. Del camino, ¿no? ¿Qué al camino? Del programa. Al lado del camino, tengo en todo música, caso. Tengo música, ¿eh? Cuando empezamos a transitar la primera hora de que sea rock. Ahí está. Viene con música adecuada. Bien, claro, está buena. Cualquier momento. Bueno, lo detalle del cónclave. Sí. Sí, se van a dormir, ¿eh? La elección de un papa comienza con la llegada de los cardenales a la Capilla Sixtina. ¿Pueden ser mirlos? No, cardenales, tiene que ser del pecho rojo. Sí. Que ingresan recitando el cántico Veni Creator. Una vez llegados todos, el cardenal Camarlengo irá. ¿Qué es el cardenal Camarlengo? Debe ser de Capanga. Puede ser, ¿no? Claro, sí, algo así. O el más viejo o el más. Bueno, por ese. El cardenal Camarlengo irá hasta la puerta de la Sixtina y mientras la cierra pronunciará estas palabras. Le conocemos todo esto en latín, ¿eh? Sí, no sí. soy yo. No, sí, me imaginé. Extra omnes. Ajá. Es una frase en latín que significa todos afuera. Ajá. O que no quede nadie. Se utiliza en el ritual del cónclave para marcar el inicio de la clausura de los cardenales en la Capilla Sixtina. Luego cada cardenal hará el juramento con las manos sobre los evangelios diciendo: Et ego, cardinalis, expondeo, vobeu ac iuro silentium. Yo, cardenal, prometo, me obligo y juro silencio. Che, hablás mejor en latín que en inglés. ¿Viste? Una cosa de loco. Añade. Sic mi Deus habiet et hac. Mi Deus es portuguesa. Sí, algo hay una mezcla ahí. Sancta Dei Evangelia qua manu mea tango. Que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. No, se van a un tango, claro. Dijiste. ¿Eh? Se van a un tango. Charlie García y Pedro Aznar. Claro, tango 4, exacto. Luego todos dicen el juramento en común. Pronunciando... Sí, espera, digamos que esto es serio. Es serio, es una cosa seria. No. Ustedes toman todo para chacota. Jamás, yo jamás. No, acá no. Luego todos dicen el juramento en común pronunciado en latín. Nosotros, los cardenales electores presentes en esta elección del sumo pontífice, prometemos, nos obligamos y juramos observar fiel y escrupulosamente todas las predicciones contenidas en la Constitución Apostólica del sumo pontífice. Se me fue la página. Me has acordado un amigo. Sí. Sí, ¿Esto lo dicen en latín también? No, esto acá lo deben decir, pero acá está en castellano. En castellano. Claro. Bueno, a ver. Sí, pero andás bien en sigamos. Latín, La verdad que leí en latín. Después con el tema de la elección. Sí. Sería de la siguiente forma. Cada cardenal. ¿Cómo era? Cada cardenal tiene una papeleta donde escribe el nombre que desea. Lo dobla en vertical. Viento, es mucho viento, me parece, en Lugano. Lo dobla en vertical y lo alza para que todos lo vean. Uno por uno se dirigen hacia el altar y dice en voz alta: Testor, Christum Dominum, que mi educaturus recontra me eubre ligere, quien secundum de un secundum. ¿Qué? Donald. No, secundum, dale, secundum. Que el frío del mar. Ya está derrapando mal. Ya. Estamos hablando secundum. Cosas serias. ¿Qué médico dice? Acá dice. Acá, ¿qué es lo que dice? Ah, se lo voy a mostrar. Bueno, en castellano quiere decir: pongo por testigo a Cristo Señor, que me juzgará que doy mi voto al que según Dios considero que tiene que ser el elegido. Y entra así te digo, hermano, aquí, el, ven aquí a la luz. Sucundum. Los sales y el viento, secundum, secundum. Claro. Ven aquí a la luz, al este, aquí. Hermano. O sea, es un voto cantado, porque muestra el papel. Claro. ¿A quién vota? No, no, no. Lo doblan y sí, levantan el papel doblado y después lo llevan a su recipiente correspondiente. Ah, es doblado. Bueno, la papeleta, ahí está. La papeleta se deja en una pátena y una a una se van depositando en una urna. Pregunta, ¿qué es una pátena? Es tipo un recipiente cristiano. Claro. Sí. Sí, algo así. Un copón. Un jarrón. Un copón. Algo así, bueno. Perdón por la pregunta, quería saber. Bueno, después se van depositando en la urna. Al comenzar el escrutinio. ¿Qué pasa? ¿Hay viento? ¿De dónde estamos? ¿El lejano oeste? Se escucha mucho viento. Las papeletas se van introduciendo en otro cáliz. El reencuentro se realiza recitando a viva voz el nombre de los elegidos y cada voto se anota en un registro. Los formularios son revisados por tres cardenales antes de ser quemados en la estufa. Si sale humo negro, no hay papa. Uh-huh. Si es blanco, hay nuevo pontífice. Y ahí sale: ¡Habemos papa! ¡Cristo, Cristo, no, Cristo! ¡Habemos papa! Pero no, pará. Sí. Y los papeles que vos los tirás. Yo no sé, eso lo entiendo. Porque uno saca humo negro y otro humo le blanco. Le pondrán un carbón para hacerlo negro. No. Claro, eso. Supuestamente claro, es la elección de Cristo. Si sale humo negro, quiere decir que no tiene que ser ese el papa. Si sale blanco, está confirmado. Está bien, pero ¿por qué se pone negro y por qué se pone blanco? No tengo idea. Es un químico que le ponen para que el humo salga negro o blanco. ¿Y eso entonces es qué están eligiendo ellos? No, porque se sabe, entre comillas, sí, es como que se sabe de antemano si el papa fue elegido sí o no. Porque hacen varias votaciones. Claro, hay que ponerse de acuerdo, la mayoría. Claro, a ver, estoy haciendo una suposición. Si votan 100 cardenales, sí, y creo que son 136, creo que son. Claro, no, tienen que tener el 80%. Ah, bastante. Qué raro que no es impar, ¿no? También, por la duda. Sí. No, tienen que tener el 80% de los votos. De los votos, claro. Para ser elegido el papa. Pero en este caso, haciendo un número supuesto, si votan 100 cardenales y 40 eligen a uno y los otros 60 eligen a otros, sí, porque se votan entre ellos. Claro. Entonces ahí es donde no hay papa y sale el humo negro. Uh-huh. Ah, mirá vos. Y tienen que volver a votar. Le tiran el químico este para que salga el humo negro. Claro. Ahora sí. Entonces vuelve otra vez al día siguiente, vuelve a ver otra votación. La fumata vuelve después. Claro. Pero ahí ya es como que entre ellos mismos ya se sabe quién tiene más votos y dice: che, mirá, están el favorito, por decirlo de alguna manera, sí, es fulano. Entonces es ahí donde ya todos se inclinan por uno o por otro. Se achica la brecha, claro, ahí entre los dos, claro, tres que tienen más votos. Claro. Y bueno, así es. Bien. Seguimos Semana Santa. Pero esto es, claro, esto va a pasar a partir del noveno día, después que el papa sea sepultado. Mañana, ¿no? ¿Es el día? Sí. El sepelio. Mañana es el sepelio, entonces hay que contar 9 días. Y ahí empieza el cónclave. Bueno, bien. Que en este caso sería el 5 de mayo. 5 de mayo arrancaría el cónclave. Uh-huh. Bueno, perfecto. Veremos quién será el sucesor de Francisco. Y ahí estaremos atentamente. Y bueno, en el caso del sucesor del Papa Francisco, votan 133 cardenales. ¿133? Claro. Bueno, y ya. Hoy por hoy, de los 133, hay 20 que están con parte médico o algo, algo por el estilo. Bueno. Entonces estarían votando 113. Claro, bueno. Un franco compensatorio también. Claro, algo de eso. Sí. Muy bien, seguimos escuchando música aquí en la noche de que sea rock. Bueno. Un bloquecito de clásicos, ¿eh? Excelente. Las camas están ardiendo. Sí. Big Night Oil. No puedo más la bola, ¿eh? The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Dejanos tu mensaje de voz en la box 11 6400 7047. Que sea rock con vos en la box. Well, I started out down a dirty road,

you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Bienvenidos a una nueva edición de Demasiado Jóvenes para Morir, de la mano del señor Carlos Alberto Colman. Gracias, querido, por la invitación nuevamente en esta sección que estaba... ¿Cuántas sesiones va a tener? Bueno, 25 años de radio, no es sentarse y hablar nada más. Olvídate. Tiene una preproducción, sí, y postproducción. Bueno, sí, como escuchábamos, estamos escuchando temas de Foo Fighters, sí, en señor. Los cuales... están uno de los tantos músicos que en este caso nos compete, que es Oliver Taylor Hawkins, el baterista. El recientemente fallecido. ¿Ya cuánto hace? No hace tanto. En el, no, hace un par de años, en el 22. El 22, dos años, sí. Tres, perdón. Sí, tres años. Nacido en Texas, en los Estados Unidos, el 17 de febrero, acuariano. Acuariano. 17 él, 18 yo, 19 vos. Claro, somos todos acuarios. Del 72 y fallecido en Bogotá, Colombia, el 25 de marzo. Del 22. Fue un músico estadounidense conocido por haber sido obviamente el baterista de la banda Foo Fighters. Antes de unirse a la misma, en el 97 fue el baterista de gira del grupo Seth Jordan y de Alanis Morissette. Ah, mirá. ¿Cómo se fue un extremo a otro, eh? Sí, no, totalmente. Porque Alanis son claro, todos los más temas. Tranqui. Sí. Así como el baterista de la banda experimental progresiva llamada Silvia. En el 2004. Había formado su propio proyecto paralelo, Terlon Hawkins and the Cocktail Riders, en el que tocaba la batería y cantaba. Ah, mirá. Recordemos que un par de temas ha cantado. Creo que en el show, el último que hicieron acá en Argentina, sí, que estaba él, hizo una versión de un tema de Queen. De Queen, sí. Claro. Son más de tu lado, me parece. Me parece que sí. Sí. Fue elegido mejor baterista de rock en el 2005 por la revista de percusión Ring del Reino Unido. Bueno, como dijimos, había nacido en Texas. Y su familia se había mudado a California en el 76. Tenía dos hermanos, Jason y Heather. Se inició en los estudios musicales cuando era tan solo un niño. Sí. Inició y acabó su carrera de conservatorio en percusión clásica. Asimismo, era capaz de tocar otros instrumentos como la guitarra y el piano, lo que lo dotaba de una gran musicalidad. Desde que comenzó a tocar la batería, siempre citaba como sus principales influencias a Stewart Copeland, gran baterista, sí, de The Police. Totalmente. Y Roger Taylor de Queen. Y sus grupos favoritos eran, bueno, ambos dos, donde integraban los músicos que le gustaban. Queen y Police. Claro. James Addiction, Led Zeppelin, para vos. Guns N' Roses y Pink Floyd. Comenzó desde muy joven en bandas de su ciudad, pero la primera en la que se tiene referencia a discográficas importantes es de una llamada Silvia, en la que componía y tocaba la batería junto a unos amigos. Pronto le llegarían ofertas al destacar por su calidad y técnica, con lo que abandonó esa banda para formar parte de las Seth Jordan Touring Band, lo que lo elevó su reputación hasta acabar tocando con Alanis Morissette con la banda Sexual Chocolate y acompañó a la cantante en su gira del disco exitoso Jagged Little Pill. Sí. En el 97 se unió a Foo Fighters. A mediados de la década del 2000 formó su propio grupo llamado Taylor Hawkins and the Cocktail Riders. Como ya dijimos, que tocaba y cantaba en ese grupo. Sí. Después de estar en gira durante la primavera del 96, el grupo, estamos hablando de Foo Fighters, entró al estudio en Seattle con el productor Gil Norton para grabar su segundo álbum. Esto estamos hablando de la previa, claro, antes de entrar al grupo. Surgió un conflicto entre Debbie Grohl y entonces baterista William Goldsmith, que terminó por causar la salida de este último. Después la banda se reagrupó en Los Ángeles y regrabaron prácticamente todo el álbum con Grohl en la batería. Sí. ¿Sí? Gran baterista, obviamente. Sí, de Nirvana, obviamente. ¿Sí? Este disco, The Color and the Shape, fue lanzado el 20 de marzo del 97. En busca de una nueva batería, contactó a Taylor, que en esas labores obviamente estaba tocando con Alanis Morissette, para preguntarle si podía recomendarle a alguien. Y bueno, él se sorprendió de que el mismo Hawkins se ofreciera como voluntario, y fue así que hizo su debut justo a tiempo para el lanzamiento del disco y permaneció con la batería hasta su muerte. Claro. ¿Sí? En vez de ir voluntariamente, se quedó hasta se el quedó, final. Claro. Además de tocar la batería con los Foo Fighters, escribió y cantó en el álbum doble In Your Honor y ocasionalmente ayudó en los coros de las canciones, las presentaciones en vivo, y de vez en cuando intercambió lugares con Dave para cantar pero mientras aquel. Yo soy el que está hecho pelota. ¿Tiene bueno, un traguito, cómo? Bueno, bueno, se nos está muriendo Don Colman, ¿eh? Tome un trago, tranquilo. Acá estoy, acá estoy. Wow, bueno. Haga una pausa. Vamos a una pausa musical y si ya volvemos. Se me fue por el otro lado. Bueno, ojo por donde se le va, ¿eh? Bueno, tenga cuidado. Este otro proyecto, en el 2007 grabó la batería en el disco volumen 2 de la banda Cohen and Cambria. En el 2010 participó del disco solista de Slash, no me recupero, no. Realizando los coros en la canción Crucified the Death, cuya voz principal fue Ozzy Osbourne. ¿Eh? ¿Ozzy Osbourne? Este es otro recorte. Che, es una sesión seria. Por favor. Por favor. Respeto al artista. Sí. El 25 de marzo del 2022. Fallece a los 50 años, jóvenes, porque bueno, obviamente uno ya está de esa edad, sí, somos jóvenes, olvídate. En una habitación del Hotel Casa Medina en Bogotá, la capital de Colombia. Según un comunicado de las autoridades sanitarias locales, se hizo una llamada a emergencias porque sufría un dolor en el pecho. Sí. Al llegar la misma, fue encontrado sin vida. La banda estaba de gira por Sudamérica en el momento del hecho, recordemos, como decíamos hace un ratito, que había tocado previamente acá en Argentina. Creo que fue a los 3-4 días después del show de la Argentina. Sí. Sí. Y justo esa noche estaba programado que actuara en el festival Stereo Picnic en Bogotá, esa noche. Qué bárbaro. Según los resultados de la autopsia, publicados el 26 de marzo, tenía en su organismo opioides, benzodiazepinas, antidepresivos tríciclos y THC, entre otras cosas. De un combo, ¿eh? Sí, y eso, bueno, le hizo estallar el corazón. Olvídate. Así que bueno, bueno, ha pasado obviamente Taylor Hawkins, uno de los grandes artistas que dejó el rock. Sí, señor. Un integrante más del Demasiado Jóvenes para Morir. Gran baterista. Sí, la verdad que sí, una lamentable pérdida. Y bueno, pasó el primer tema, Time Like This. Estamos escuchando de cortina Learn to Fly. Y terminamos con Run, obviamente todos los temas de Foo Fighters. Muy bien, gracias a Don Colman por venir. No, gracias a ustedes, y ahora voy a recuperar un poquito la voz. Bueno, excelente. Luego la tanda de la hora 23 y seguimos con más Que Sea Rock hasta la hora cero. We

70-47, ya estoy llegando con lo último, Colman, Sí, yo ya me recuperé. Sí, anda bien, tomó una botella de agua entera. Sí, más o menos. ¿Dónde está? 23.3, la temperatura. Acá Tene se pregunta, ¿cuándo llegan las tormentas? Y ya el viento está cambiando afuera. Sí, acá estamos viendo las hojas de los árboles. Qué raro que todavía no se cayeron esas hojas, porque estamos en otoño. Pero está bastante frondoso ese árbol. Y hay muchos árboles en esta esquina, es sí, verdad, es cierto. Cayendo para la sombra, para el verano. Para el verano, sí, olvidate. Ahora no, porque está bastante oscureli. Es peligroso, dice. Algunos sí, se puede abajo del árbol, esconder detrás de algún arbolucho de acá. Olvídate. Pero bueno, adelante. Sí, muy bien. Presentamos al señor columnista que nos está golpeando la puerta, ¿eh? Vamos. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Buenas noches, señor teacher, don Juanca Cardoso. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andás, querido? Bien, bien. Opa. ¿Le damos cuerda? Estoy bien, estoy perfecto yo. ¿Todo? Ah, ¿escucha bien? ¿Escucha bien? Capaz que nos escucha medio raro. Se escucha medio bajo. Medio bajito, ahí le vamos a subir un poco el retorno. Debe acá, ser por la alerta amarilla por vientos y tormentas que en Pinamar avise ahora, a ver cómo están se escucha. Pasando que está lloviendo. Puede ser. Sí, se sigue escuchando abajo. ¿Se sigue escuchando abajo? Es una cosa loco. Bueno, el operador no vino hoy. Faltó con aviso. Bueno, ya estamos tratando de mejorarlo, Juanca. Avise usted si escucha mejor. Bueno. Así que bueno. Bueno, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, bien, por suerte, tranquilo. Todo bien, esperando la tormenta, como decía Carlitos. ¿Por ahí no llega? ¿Por ahí no llega? Hay viento, se mueven las hojas. Pero por ahora nada. Nada, ¿no? Nada. Bueno, y o sea, algún, si llega, esperemos que sí, sea tranquilo. Y algún espíritu ahí dando vueltas. Esperemos que no. Esperemos que no venga con granizo como en la semana, ¿no? Uh-huh. Sí, la semana pasada fue terrible. Qué bárbaro, qué locura, ¿eh? Sí, se oscureció de golpe y empezó y no paró más. Bueno, acostumbrémonos porque estas son las cosas que a lo largo de los años le hemos hecho al planeta, ¿eh? Bueno, acá se están mostrando las imágenes que está relampagueando bastante ahí en Pinamar. ¿En Pinamar? Sí. Bueno, estamos acá a la vuelta. Se va a venir para acá, pero se va a venir para acá. Y sí, obviamente. Está viniendo la tormenta desde el mar, así que sí, en un rato la tenemos acá. Entonces. Seguro. Entonces no hay salida esta noche. No. Se guarda. Se termina la columna. Y al sobre. Y a dormir, claro. Sí. Perfecto, Juanca. Eso déjalo para nosotros que tenemos más de 50 años. Claro. Juanca, vos sos joven. No. No es aconsejable salir en tormenta, no es de buen cristiano. Claro, qué grande. Bueno, perfecto, Juanca. Vamos a meternos lleno, ¿le parece? En la columna del día de hoy. Dale. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un grande de la música que cumple 80 años. ¿80 años? Estamos hablando de Stu Cook. Exactamente. Bajista de Creedence. Exactamente. Nacido el 25 de abril de 1945 en California. Bueno, como decíamos recién, ¿no? Un importante músico estadounidense. Sí. En su juventud estudió en la Universidad Estatal de San José y hacia 1967 se graduó en Administración de Empresas y Gestión Industrial. Y bueno, esta banda llamada Creedence comienza a formarse a partir de fines de la década de 1960 y comienzo de los 70, donde sí, empieza a ganar mayor popularidad. Claro, exacto. Bueno, para hablar un poco del estilo musical, hay que decir que combinó el roots rock con el swamp blues, sí, y elementos del rock psicodélico que tenía muchas influencias de las raíces tradicionales de la música estadounidense. Claro. Y bueno, como decíamos recién, ¿no? Considerado una de las mejores bandas de la historia de ese país. Sí. Y de las más populares e incluyentes. Mucha, mucha influencia de la música de esos años, de los 50, de mucho blues. De ahí venía un poco también el palo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, para hablar un poco de los integrantes, John Fogerty con Duke sí. Clifford y Stu Cook se conocieron en un cuando cursaban en la secundaria El Cerrito. Exacto. En California. Y bueno, y dice que empezaron a tocar bajo el nombre de Blue Velvet. Así, así Velvet. Exacto, así empezaron. Después dice que este trío sería respaldado por Tom Fogerty, el hermano mayor de John. Sí. Y que hacia 1964 firmaron un contrato con Fantasy Records, que era un sello independiente establecido en San Francisco. Exactamente. Dice que para firmar su primer contrato le pidieron que cambien el nombre a The Gullibus, que era un nombre que no gustaba mucho a la banda, pero lo hicieron porque, bueno, querían firmar, ¿no? Claro, querían grabar. Sí. Dice que para el 67 otro productor le ofreció grabar un álbum completo, pero que se tenía que cambiar el nombre. Sí. Y ahí es donde aparece el nombre Creedence. Claro. Bueno, dice que la promoción de ese primer álbum fue bastante bien recibido por las cadenas de radio del área de la Bahía de San Francisco, así como las cadenas radiales de Chicago. Sí, con mucha mucha mucha aceptación, claro, mucha aceptación también. Sí. Bueno, dice que mientras se llevan a cabo el calendario de conciertos, empezaron a trabajar en su segundo álbum en los estudios de Los Ángeles, que este fue publicado a enero de 1969 y que alcanzó el séptimo puesto en las listas de Billboard. Sí. Y convirtiéndose en uno de los primeros de los grandes éxitos que tuvieron a lo largo de su carrera, ¿no? Claro, claro. Miles, un montón de éxitos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, algo para mencionar de la destacada carrera que tuvieron es que participaron del Woodstock de 1969. Exacto. Pero dice que, bueno, su participación no fue incluida en el video del festival debido a que la propia banda consideró que su concierto no fue decente. Sí. Y bueno, que se quejaron de la hora a las que le tocó salir, que les tocó salir a las 3:31 de la madrugada. Ah, bueno, un poquito tarde. Y bueno, pero era toda la sí. noche hasta que salga el sol. Claro, claro. Tocando a una banda rock and roll. Excelente. Sí. Dice que cuando Creedence saltó al escenario, gran parte del público ya había abandonado el festival. Claro, o estaban todos dado vuelta, una de dos. Sí, y sí, a esa hora. Altura. Y venir de todo el día, olvídate. Sí, malo. Más el alcohol y algunos estupefacientes dando vueltas. No, ¿sabés cómo estaban? Nada, no, para nada. No sabían ni cómo se llamaban. Claro. Sí, sí, tal cual, así. Así estaban. Y más que en esa época, ¿no? Todo lo psicodélico, el LSD. Sí, andaba como loco. Los ácidos y demás. ¿No? El planeta, y el LH. ¿No? Y el LH suena en la vereda. Claro, ¿cómo? También. Sí, Juanca. Seguimos, seguimos. Bueno, bueno, para hablar un poco de los problemas que tuvo la banda, es que dice que uno de los puntos más conflictivos era que John Fogerty, digamos, había acaparado todas las tomas de decisiones, ¿no? Era manager empresarial. Sí. Dice que él acaparó todas las regalías y dejó al resto de la banda, digamos, sin los dividendos de las ganancias. Mirá vos. Después, por ejemplo, dice que, digamos, él también como había tomado todo el control artístico de la banda y que, bueno, que a los otros llegó un momento dado que eso no les agradaba porque querían un poco más de participación. Sí. Y dice que hacia el año 1978 comenzaría una serie de juicios propiciados por los miembros de Creedence para recuperar el dinero perdido por el que era su manager en ese momento, digamos, Saul Sainz, y dice que su plata que estaba en el Banco de California se la habían llevado al Banco de Nassau. Ah, oh, bueno. Debido a problemas fiscales y impuestos. Claro. Y como que esa plata después no la vieron más. Sí. Y dice que solamente recuperaron una parte de los 8,6 millones de dólares que le habían robado. Ah, oh, bueno. Qué bárbaro. Ya no, no, estamos hablando de una guita importante. Sí, no, no, vuelto, no. Digamos. No era un vuelto, era un billete bastante pesado. Sí, sí, sí, sí. No era el vuelto que se guardó el presidente San Lorenzo en el saco. No, este iba a necesitar un poco de ropero para guardarlo. Fue una donación, no entiendo. Donación, bueno. Un camión de blindado, más o menos. Sí, más o menos, más o menos. Bueno, tras la publicación de Mardi Gras, el último álbum de Creedence, dice que Fogerty no solo comenzó a respetar aún más la relación con sus compañeros de grupo, sino que comenzó a romper la relación con la discográfica Fantasy Records. Sí. Y bueno, al respecto de Stu Cook llegaría a comentar que debido al pobre juicio de Fogerty, Creedence tenía el peor contrato discográfico de todos los músicos estadounidenses de éxito. Mirá. Como que el resto de los compañeros le echaban la culpa de que con el éxito que ellos tenían claro, a nivel nacional e internacional podrían haber sido, no sé, mucho más ricos o tener una mejor posición económica de la que tenían en ese momento. Y sí, la verdad que sí. Habían llegado a un punto que eran muy conocidos, muy famosos, tocaban mucho y bueno, sí, tendrían que haber llenado sus arcas, pero bueno. Tal cual. Bueno, dicen que, bueno, a pesar de la pobre recepción del Mardi Gras y las deterioradas relaciones, Creedence se embarcó en su última gira el 16 de octubre de 1072. Bueno, terminan anunciando la disolución de la banda. Y bueno, y tras este hecho, Cook y el baterista Doug Clifford formaron parte de Factory Production y después sí, se unieron a Don Harrison Band. Claro. Sí. Después, bueno, Cook se unió al grupo de Rocky Erickson de Aliens y bueno, después a Southern Pacific hacia el 85. Sí. Y bueno, y continúa ahí hasta 1990. Claro, exacto. Y bueno, dice que para el 95 nuevamente se reunieron Cook y Clifford en como en una nueva versión de Creedence. Claro, los Creedence Clearwater Revisited, que estuvieron aquí en Argentina, uh-huh, en Estadio sí, de Obras estuvieron. Sí, sí, sí, sí, sí. Que básicamente lo que hacían era tocar las canciones de la antigua banda o de la vieja banda, ¿no? Digamos, no es que hicieron música nueva, sino que no, la gente los aclamaba tanto a nivel nacional como internacional que empezaron a hacer los shows. Claro, bueno, claro, sí, hacían todos los clásicos de Creedence, bueno, sin John Fogerty y el hermano, cual, ¿no? Tampoco. Claro, el hermano había muerto sí, hacia 1990. Exacto, exacto. Y bueno, ahí por lo que leí, algunos dicen que lo invitaron y Fogerty no quiso participar, otros dicen que directamente no lo invitaron y bueno, sí, que decidieron seguir sin él. Y bueno, y esa situación de utilizar el nombre de la antigua banda generó unos problemas legales. Claro. Porque Fogerty lo denunció porque eso, como que una especie de plagio a lo que había sido autoría de él. Claro. Que no formaba parte de lo nuevo. Sí. Y bueno, al principio, como que le habían dado la razón, pero después, bueno, lo apelaron y finalmente lo dejaron utilizar ese nombre. Pero, como decías vos, tuvieron que cambiar la última parte del nombre de la banda. Porque claro, es Creedence Clearwater y la primera banda fue Revival y la segunda fue, como decías vos, Revisited. Exactamente. Entonces, digamos, ahí exactamente, hicieron el cambio, encontraron el artilugio legal como para que no los acusaran claro, legalmente nuevamente. Perfecto, sí, sí. Bueno, después en abril de 2019 Clifford y Cook dijeron que disolverían Creedence y que se retirarían de las giras luego de una justamente gira de despedida pronosticada para el 2020, pero bueno, estas giras fueron suspendidas por el tema de la pandemia del COVID-19. Sí. Y por lo que leí, hasta creo que no volvieron después de eso, por lo menos hasta fue la información que encontré. No han vuelto. Ahora están haciendo un show y no te enterás. No han vuelto, Juanca, tiene la data ahí. Ah, bien, estamos bien. Estamos bien. Así que bueno, Eso sería, digamos, la parte musical. Sí. Y para pasar a la parte histórica, hablar un poco sobre algunos hechos históricos ocurridos en el año 1945, que fue el año que nació Stu. Exacto. A ver qué pasó por bueno, esos años. Sí, ahí por ejemplo tenemos relacionados con el final de la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas y la transición al periodo de la Guerra Fría. Sí. Por ejemplo, tenemos la rendición de Alemania, producida el 8 de mayo de 1945. Alemania se rindió incondicionalmente, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sí. Después también tenemos los mundialmente conocidos bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, producidos el 6 y el 9 de agosto. Claro. Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, provocando la rendición de Japón y el fin de la guerra en el Pacífico. Sí. Algunos meses antes tenemos lo que fue la fundación de las Naciones Unidas, hacia abril de ese año, donde justamente en una conferencia San Francisco, ¿no? Lugar de nacimiento de Stu. Claro. 50 naciones establecieron las Naciones Unidas con el objetivo de mantener la paz y la cooperación internacional. Y después tenemos hacia el 15 de agosto de 1945 la rendición de Japón, que se terminó rindiendo incondicionalmente. Sí. De la Segunda Guerra Mundial. Y por último, la transición al que fue el inicio de la Guerra Fría, la claro. victoria aliada y la emergencia de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias. Sí. Que ese periodo estaría marcado también con la descolonización de Asia y África, marcando, como decíamos recién, el inicio de la Guerra Fría hasta la década de 1990 con la caída del Muro de Berlín. Claro. Y la disolución de la Unión Soviética. Exactamente. Así que hasta ahí tenemos la columna del día de hoy. Muy bien, don Juanca, completito, ¿eh? Como siempre, rescatando ahí información de los músicos y obviamente después ya metiéndote de pleno en tu terreno. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, lo dejamos así porque es. Vemos que se está durmiendo, parece. Sí. No, yo estoy acá escuchándolo atentamente y no haciendo mucho ruido porque sigue bajo el retorno, por eso estoy atento. Oh, qué bárbaro, ahora no pudimos solucionar, ¿eh? Mirá que sí, estuvimos... estamos buscando al operador que venga, pero bueno, no lo encontramos. No, no vino el operador hoy. No, no. Aparte no quiero activar el altavoz porque ya nos ha pasado en otras salidas que con el altavoz se empieza a producir como un eco que también... Claro, peor, sí, es peor. Confunde un poco, así que... Exacto. ¿Y no, pero estoy atento, todavía no me dormí. No, en un rato, bueno, puede ser. ¿No se escucharon los ropes, nada todavía, eh? No. Por ahora están tranquilos, no sé qué estará pasando afuera. Que... Está heavy la calle. Llevo el viento y no me di cuenta. Está heavy la calle, ¿eh? Qué bárbaro. Sí. Cada vez peor, pero bueno, ¿qué va a hacer, Juanca? Hay que cuidarse, que sí. Hay que cuidarse. Y sí. Bueno, querido, le mandamos un así abrazo bueno. grande, le agradecemos nuevamente por la columna, obviamente, y bueno, lo esperamos dentro de un par de semanas. Dale. Así que bueno, vamos escuchando un abrazo grande y bueno, y cerramos la columna con dos temas. Con dos clásicos de Creed, ¿eh? Ahora, don Coleman, ¿qué vamos a escuchar, sí. Coleman? Esperá que me pongo las gafas. Ok. No la tenía yo pensé que habían practicado ustedes. No, para nada. ¿Rams? No, lo tengo, yo lo puedo decir, ¿eh? Ah, dígalo, dale. perdón. Lo digo. El primero, a ver cómo está mi inglés. Run Through the Jungle. Bueno, es difícil, ¿no? Run Through the Jungle. Run Through the Jungle. Ahí está. Excelente. Y el segundo, Sweet Hitchhiker. Excelente, perfecto, muy perfecto, muy bien. Don Juanca. Va mejorando el inglés. Estaba atento, che, no. Estaba más callado que de costumbre para escuchar mejor. Nah. Excelente. Bien, querido, bien. Va mejorando ahí el inglés. Bien. Clase bueno. particular de Carlito. Qué después grande, pueden consultar. Primero te lo regalo, segundo te lo vendo. Abrazo, Juanca. Nos vamos escuchando a Creed. Chao, querido. Dale, abrazo grande. Próxima. Buen fin de. Chao, chao. Don't go walking slow, the devil's on the loose.

caminos que tenemos que andar son difíciles y todas las luces que nos guían se están apagando. Estás escuchando Que Sea Rock 2025, una luz tenue en medio del camino. Muy bien, último tramo del capítulo 196 de Que Sea Rock. Este viernes que aparentemente se viene el agua, Colman, Sí, esperemos que nos aguante, que lleguemos, estemos bajo techo. Esperemos. Y que nos agarre otro enfriamiento. ¿Y cómo viene el fin de semana? Cuestión de pronóstico. Sí, con lluvia mañana sábado. Mañana sábado, ¿no? Y sí, el domingo mejorando. Paulatinamente en ascenso. ¿Cuándo viene el invierno? En junio. 20 de junio. Falta todavía, ¿eh? Sí. Bueno. Espera tranquilo. Sí, tranquilo. 20 o 21 era. 21. Bueno, le repuso uno. Bueno, ¿está George? Sí, acá estoy. Acá ¿cómo estoy? Anda, George, ¿cómo pasó la noche? Bien, todo bien. Acá esperando la lluvia también, como dice TN. ¿Qué dice TN? Bueno. Que está esperando la lluvia. Y que está esperando la lluvia, claro. Buah. Pero bueno. Bueno, bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí lo tenés, al pelotudo. El cielo se viene abajo, pero bueno. La costa atlántica llueve, Sí. Estamos bien, estamos lejos, estamos a un tramo. Así que bueno. Bueno, vamos a meternos de lleno con todo lo que tiene que ver con Inforrock, cartelera y obviamente efemérides. Sí. No puedo mal nadie. Con el señor Carlos Colman y arrancaría en este caso Don George directamente de Luano. Bueno, muy bien. Ayer vamos a empezar con una noticia de ayer que bueno tuvo bastante trascendencia. A ver, porque ayer se presentó en el Movistar Arena Non Palidece. Sí. ¿Sí? Sí. Presentando su último disco Jamaica. Exacto. Así se llama. Igual que la hija de Elegante. No tiene nada que ver. Sí, no. Bueno, y dieron, bueno, realmente un muy buen espectáculo con un montón de artistas invitados. Bueno, este disco tiene un montón de invitados. Sí. Y, bueno, precisamente muchos de ellos estuvieron ayer en el recital y al final cerraron todos juntos cantando una canción de Bob Marley. Claro. Vamos a ver si podemos rescatar algo por ahí. Bueno, bien. Así que sí, porque la mayoría de los invitados en ese disco eran músicos jamaiquinos y seguramente habrá habido un par de los que eran los Wailers. Claro, puede ser. Sí. Inclusive, bueno, hicieron varios covers de los invitados. Mirá. Non Palidece tocó algunas canciones de los invitados y viceversa, ¿no? Sí. Los invitados tocaron canciones de ellos. Así que fue un muy buen espectáculo de Nompa. Bueno, buenísimo. La gente que lo habrá disfrutado seguramente este gran show de esta banda de reggae nacional. Sí. Así es. Que ya tienen. Andan por los 30 años, ¿no? Sí. Y fácil, Fácil. Mm. O si no, están por cumplirlo. Bueno, 20 seguro. Sí, 20 sí. 20 sí. Vamos a ver si 20, lo rastreamos después al amigo Agustín Azubel, que ya un par de veces. Ah, sí, obviamente. Saxofonista, ¿no? El saxofonista. Sí, ¿qué dije? Bueno. Sí, saxofonista. Muy bien. No me acuerdo. Nos vamos a este fin de semana, que, bueno, llegó el día del festival Master of Rock, aquí en. En la Argentina. Y en la provincia de Buenos Aires se hace en este caso en Tecnópolis, bien, aquí en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahí es donde hace muy poquito se hizo el Quilmes Rock. Exacto. Así que mañana estarán tocando, entre otros, Scorpions, Europe, Judas Priest, ¿no? y bueno, todos los masters auspiciados por una casa de electrónicos. El cantante de Europe, Joy Tempest, ¿seguirá manteniendo su melena leonina? Seguramente. Seguramente que no. Seguramente ha perdido las chapas por el camino. Y como todos. Olvídate. Y si no se ponen una peluca. Y sí, también. También puede ser, obviamente. Pero que no agite mucho la cabeza, porque se pueden, moviendo las cabezas, se le vuela el gato para cualquier otro lado. Bueno, muy bien. También el domingo 27, toca el 9-11 en Niceto Club. Creo que el 9. ¿No? El 9-11. Es un llamado de emergencia de Daddy Yankee. Claro. El 9-11 es una banda de metal argentino. No la tengo, ¿eh? No la tienen. Bueno. No. Sí, por ahí creo que estuvieron en un par de festivales que le hemos nombrado. Bueno, vamos a rastrear después. Sí, el 9-11, así todo en letras y todo junto. Tocan el domingo en Niceto. Sí. En Niceto Vega 5510, en Palermo. Para ver a el 9-11, desde 15 lucas las entradas. Esta semana tenemos el miércoles 30 a los Babasónicos en Córdoba, en la Plaza de la Música. Esto es en La Rioja 1150, en Córdoba capital. Córdoba capital. Las entradas, sí, las entradas desde 50 lucas. ¿Qué más tenemos? 50 lucas. Buah. Sí, de desde. Y me emociono. Sí, señor, desde 50 lucas. Vamos a ver. Sí, ¿qué más tenemos? Nos vamos al jueves 1 de mayo, que llega Simple Minds aquí a la Argentina, al Movistar Arena, con entradas también desde 50 lucas. Así bueno, qué sé yo. En vez de ser todo por 2 pesos, todo por 50 lucas. Bien, don Carlos. Todo por 50. Y tenemos tengo muchas bandas nuevas por acá, que a ver el productor de entrevistas las puede ir averiguando. Anotando. Sí, tenemos a los bueno, no son los. Está chequeado. Está chequeadísimo. Claro, porque uno dice Los Guachones, pero la banda es Guachones. Guachones. Es una banda. Guachones, sí señores. Wow. Que es una banda que investiguen por ahí, que hace fusión de, obviamente, con música de rock con ritmos de folclore. No. Folclore, chacarera, samba. Una así mezcla. Que sí, no suenan muy lindo, suenan bien. Bueno. La canción o el single que están presentando ahora se llama Monedas por Amor. Búsquenlo por ahí a ver si lo tienen por ahí. Monedas por Amor. Monedas por Amor se llama la canción. La de subieron Guachones. Guachones, sí, pero Monedas por Amor la subieron hace esta semana, 3 o 4 días. Y acá en Instagram yo estoy viendo Guachones de Chile. Y hay unos Guachones guión bajo Roma. No, son de acá. Bueno, deben ser ellos. Tocan el viernes 2 de mayo. Esto es en la Sala Formosa. Perdón. En Córdoba. Acá estoy. Sí. Perdón un segundo. Sí, creo. Sí. Estoy chequeando acá en. La plataforma más conocida de música. Sí. Bueno, sí. Acá me figura como. Tributo a Guasones. No, me figura como Guachos. Monedas por Amor. A ver si es esta, vamos a escuchar. Guacho. Yo dije Guachones. Sí. No, sí, tiene razón. ¿Viste? Viste que no estaba chequeado. Guacho. 25 años de radio. No se estaría notando. ¡Pesadilla, Dios mío! Bueno, me traicionó el inconsciente con los Guasones. Ahí va, esto, ¿no? Ah, ahora sí. Así se llaman, sí. Qué boludo, mamita querida. Y bueno, siempre damos letra nosotros. Con la de. Hoy le dimos letra con el latín hoy, ¿eh? Sí, también. Sí. Está bueno, ¿no? se escucha bien. Sí. Parece. ¿Cómo se llama este? ¿El pelado? Este. ¿Eh? ¿Este pelado? No, el pelado. ¿Cómo es? No sé qué pelado. Un poquito a más, ver, Pinto. A ver, un poquito Pinto, más centrado el un poquito más centrado a la canción. Ahí ya tiene ritmo de samba y mezclado con rock. Claro, me voy a pedir a entrarte a pedir la llave. Bueno, bien. Vamos bien. A rastrearlo bueno, bien, para perfecto. Entrevista. Así que estos entonces son guachos. Guachos, no guachones. Mamadera, ¿Qué va a ser? Son guachos que tocan en Córdoba el viernes 2 de mayo. Para ver a los guachos, entradas desde 8 lucas. Así que. Bien, guachín. Bien, guachín. ¿Y qué más? Bueno, ya que estamos en Córdoba, también tenemos a Orcas en Córdoba. El viernes 9 de mayo, en el Club Paraguay, en Marcelo T. de Alvear, 651. Esto es en Córdoba. Y para ver a Orcas, 22 lucas las entradas. Bueno. Desde 22. Bien. Bueno. Colman. ¿Tenés eso para pasar ahora o lo pasamos? Ah, sí, tenemos un saludo, ¿no? Saludos, ¿qué es eso? Saludo, avance, presentación, aviso de gente. Bueno, vamos a escuchar y después lo. Bueno, sí. Vamos, escuchemos, a ver. Atrapar el sol. Excelente. Vamos a ver. En una pared desierta. Hola a todos, soy Claudia. Formo parte del grupo de seguidores del dúo pastoral, formado por Alejandro Di Michele y Miguel Ángel Erauskin. El día 30 de abril haremos un nuevo homenaje. La fecha que recordamos cada año es porque fue la última presentación en el Club Obras Sanitarias de Buenos Aires. Este año se suma a la celebración de los 50 años del lanzamiento del álbum En el Hospicio. Entre los músicos invitados se encuentra el mismísimo Miguel Ángel Erauskin. La cita entonces es en el Centro Cultural El Tanque, a Casuso 6930, a las 21 horas. Para más información, envía un mensaje al WhatsApp 11-3446-0670. Muchas gracias a la gente de Que Sea Rock. Los esperamos. ¡Qué grande! Bueno, se me hiela la sangre y se me ponen los pelos de punta. ¿Qué era esto, Colman? Pastoral. ¿Qué no lo dijo? No, pastoral, pero bueno, que la señora que mandó mensaje. De lo que dijo. ¿Ya nos vamos? No. Déjeme hablar. Ah. Estamos casi al borde. Bueno, sí, estamos al borde de la cornisa. Sí. No, ¿por qué esto, hablas así? Se vio así de casualidad esta chica, señora de nuestra edad, que le mandamos un beso grande. Trabaja con productoras también de así discográficas y ya tenemos apalabrado para próximas entrevistas. Ah, bien, bien. Trabaja con la gente del reloj original también. El reloj. Sí, así que bueno, ya está más o menos apalabrado, viste, como soy yo con, sí, qué grande, con el tema de entrevista. Dejando todo porque sea rock. Bueno, déjeme explicar. No, y el bueno, reloj. Ah, bueno. Y bueno, el 5 de junio cumpliría años Alejandro Di Michele, fallecido obviamente trágicamente hace muchos años, y estaría casi confirmado que el viernes 6 de junio estaríamos entrevistando a la otra parte del grupo, a Miguel Ángel Erauskin. Bueno, así que bueno, nos contará de este show que... ¿Qué viernes es? ¿Viernes qué dije? ¿Viernes 6? 6 de junio. Junio, falta todavía. Ya estamos cerrando julio entrevista, así que estamos on fire, ¿eh? Bien, qué grande, ¿eh? Sí, ya sé que soy grande y grosso. Y a veces grueso. Excelente. Bueno, muy bien, vamos con algo de Info Rock, que se nos va el tiempo del diablo, ¿eh? Metallica tocará en el cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1, ¿eh? La leyenda del thrash metal será parte de la última fecha del año en el Gran Premio de Abu Dhabi el sábado 6 de diciembre. Metallica, una de las bandas de rock más icónicas de todos los tiempos, se une a los conciertos post-carrera del Gran Premio de Fórmula 1 Etihad Airways de Abu Dhabi la noche del sábado 6 de diciembre, después de la clasificación a la carrera del día siguiente, que sella la temporada 2025. Bueno, bien. Así que bueno, linda banda para cerrar la temporada. Apuro Rock. Tendrían que tocar en el cierre de temporada de... ¿cómo es el Gran Prix de motos? No, ¿por? De Fórmula 1. ¿De motos? Sí. Y sí, a ver, el rock se identifica más con las motos que con los autos. No, pasa de motoquero. Claro, con las motos va a ser Girls. ¿Te acuerdas que era con motos? Rum. Está hablando de... Era así el video. Bueno. Yo era chico. Para un poco. Listo, no dije nada. Bueno, muy bien. Seguimos con la agenda. Vamos. Winona Ryder. Toca el viernes 9 de mayo en el Estadio Obras. Salud. En Avenida del Libertador 7395. Viernes 9 de mayo, entonces. Winona Riders con entradas desde 25 lucas. También tocan el sábado 10 de mayo Árbol en Seart Media. Esto es en la Avenida Corrientes 6271. Con entradas desde 30 lucas. Quien también, bueno, ese mismo sábado 10 de mayo, pero en Vorterix, toca Jauría. Jauría, la banda de Ciro Pertusi. ¿Sí? Claro, sí. La banda de Ciro Pertusi, el ex cantante de Ataque 77, Ataque. Claro. Claro, muy bien. Jauría, entonces, en Vorterix, el sábado 10 de mayo, en Federico Lacroce 3455 para ver a Jauría, entradas desde 20 lucas. Está atento el operador, volvió. Muy bien, volvió en sí. A ver con Julieta Rada, ¿qué efecto pone? Julieta Rada. Garrote. No, ¿cómo garrote? Toca en Niceto el jueves 15 de mayo. Estamos en mayo, jueves 15 de mayo. Entonces, en Niceto, Julieta Rada, de entradas desde 15 mil pesos. También lo tenemos a David Lebón el viernes 16 de mayo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, 24 y 25 de mayo, sí. Los Piojos en Exacto. Parque de la Ciudad. Exacto. Aplauso. Gracias, querido. Son los últimos shows de Los Piojos, Uh-huh. Claro, luego viene un parate. Bueno, ya han aclarado ellos mismos que no van a pasar 15 años nuevamente para que se vuelvan a juntar. Pero bueno, obviamente seguro Ciro seguirá con los persas y sí. Piti con la franela, así que bueno, veremos. Y etcétera. Y etcétera, etcétera. Claro. Muy bien. Y los demás músicos irán con el poncho bajo el brazo. Claro, exacto. Si Piti se va con la franela, los otros se van con el poncho bajo el brazo. Ah, bueno. Muy bien, está muy atento. Y claro. Entonces tocan 24 y 25 de mayo en Parque de la Ciudad. Había fecha tentativa también hacer el otro fin de semana, el 31 de mayo y el 1 de junio, sábado y domingo. Agregar dos fechas más. Claro, pero parece que viene medio flojel y la venta de entradas, así que por ahora no lo harían. Y es mucha guita, seguramente la mayoría de la gente ya fue a verlo dos o tres veces. Claro. Sí, es mucha plata. Claro, pero bueno. Pero sí estarían haciendo un cierre hacia fin de año. Ah, mirá, bueno, bien. Sí, sí. Estarían haciendo un cierre hacia fin de año, que ahí sí sería el cierre final, valga la redundancia, la última misa para después volver dentro de unos años. La última misa. Así que. Sí. Misa piojosa. Sí. Nos vemos, papá. Claro. Salió media. Claro. Oye, chico. Esto bueno. Es Claudio. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? El Sonidero Insurgente, que toca el viernes 6 de junio. Arranca. De junio en Niceto. Y a ver, Colman, ¿qué tiene por ahí? Sí, yo tengo, ¿sabes qué tengo? Tengo la fecha del día de hoy en una efeméride. 25 de abril, pero el año 67, lanzamiento del single Light My Fire de The Doors. 90, lanzamiento de Magos, Espadas y Rosas, segundo álbum de Rata Blanca. 35 años ya. Rata. Vamos a traer para la próxima semana. Sí. Que tenemos mucho material ahí guardado en la gatera. Sí. Tenemos Rata Blanca en el Quilmes Rock, ¿eh? Ah, bien ahí. Para la bien. Próxima semana. En el 63, nacimiento de Billy Gold, bajista de Faith No More. Y en el 2011, lanzamiento del disco YouTube Duels del artista homónimo. ¿Cómo? YouTube Duels. Del artista homónimo. Ah, YouTube. Vamos a ver, no se entiende nada. Dale. Una ¿Qué mentira, no? ¿eh? Ah, claro, ahora el señor habla en latín, claro. Por favor. Bueno, vamos con la última de mi parte. ¿Dónde está? Se me perdió. Oh, ¿viste eso? Porque agarraba a mí, ¿viste? Bueno, tengo mucha información, pero lamentablemente lo que no tengo es tiempo, Goldman. Así que rápidamente se conocieron los nominados a los premios Gardel 2025. Este jueves se dieron a conocer los nominados del Gardel 2025. La ceremonia se va a llevar a cabo el miércoles 28 de mayo. Resta saber el lugar, todavía no se confirmó. En los últimos años se entregaron en el nuevo estadio Movistar Arena. Veremos este año qué va a pasar. Por el álbum del año compiten Milo, Dillom, Catriel y Paco Amoroso. Todo una cosa de loco. Excelente. Charlie García y Trueno. Una mezcla, una cosa de loco. Trueno, yo conozco un amigo que le hace honor cada 2.3. Paco Amoroso es amigo de uno de esos jugadores de River. ¿Por qué? No había un jugador de River, no, pero de Gerlo. No era de Paco Gerlo. De claro, ese sí. Paco Gerlo. Danilo, claro. Bueno, los hermanos no. Bueno. Qué mezcla rara. Listo. Que hay, sí. A ver, en canción del fútbol año. Y rock. Exacto. Canción del año con los artistas que buscarán llevarse la estatuilla son María Becerra con el tema Imán. Sí, está internada María Becerra. Sí, la pasó un mal momento. Obviamente le deseamos la mejor. Sí, la oriunda acá de la ciudad de Quilmes. Nicky Nicole por Ojos Verdes, Luke Ra y que. No, basta, no, me pudrió. Che, pero de rock esto. No, por eso, es Gardel, pero acá de rock no dice nada. Así que chau. Vale, lo cerré. Listo. Quedamos así entonces. Muy bien. Yo te cierro con un par de internacionales. Vamos, a ver, rápido. Pat Metheny viene en septiembre. Gran banda. Aquí en Argentina. Sí. Toca en el teatro Gran Rex. Ya va a haber más información. Y Lionel Richie. Viene a Movistar Arena. Es impresionante. Parece que tiene que comprar medialunas para todos. 150 lucas las entradas para ver a Lionel. Sí, desde 150 lucas. Así que va a repartir media luna para todos. Media luna, sándwich de miga y una latita de miga. Igual yo lo vi que me parece que lo picó una avispa como a Menem, porque tiene la cara bastante hinchada. El 11 de septiembre viene aquí a Argentina. El día del maestro. Sí, sí, señor. Bueno. Y Pat Metheny también toca. Prefiero verlo a Pat Metheny. Sí. También toca el 11 de septiembre en el Grand Rex. Bueno. Y bueno, nada más. Linkin Park, ya habíamos algo adelantado. Cantante femenina. Bueno, claro, una nueva cantante. Sí. Y bueno, hablando de cantante femenina, Katy Perry también viene a la Argentina. Tenemos por acá también en septiembre, el 9 de septiembre. Y Dua Lipa, no te olvides, en noviembre. Excelente. Sí, lo tengo acá agendado. ¿Viste? Sí, Dua Lipa el viernes 7 de noviembre en River. Bueno. Con entradas desde 50 lucas. Perfecto. Bueno, gracias, querido. ¿Estamos? Sí, querido. Muy bien. Señores, hasta aquí hemos llegado. Rápidamente vamos a contarle las personas que hicimos un capítulo más de Que Sea Rock. Dirección General de la emisora. La señora Claudia da por un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire. Él volvió, empezó bien, se fue en decadencia, en stand-by, y volvió bien el operador. Bueno, guantes de amianto. Gracias. Abrazo a vos. También tenemos en la supervisión técnica el señor, para que tomó aire, Damián, el zorro, príncipe encantador, Edison Cavani, Cristian Sancho, caballo de polo. Y creo que me olvidé uno, pero bueno. Padea Cavani, ya lo vi. Ah, bueno. Muy bien, hablando de Cavani ahí llega, Sí. Lo va a sacar corriendo. También tenemos en la sección Rock Mix la próxima semana el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Saludos, don Carlos. Un abrazo. Saludos. Bien, don Carlos. Los amigos columnistas, hoy estuvo presente en Escuela de Rock el señor Juan Carlos Cardoso. Le mandamos un abrazo a Juan, que está por el quinto sueño. Sí, ya está, olvidado. La próxima semana tendremos una nueva edición de Una Vuelta Más. El cargo del señor Jorge Pietro Fesa. Saludos. Así será. Y más adelante vendrá Una Para Verlo. A cargo de la señorita Romita Veraldi. Saluda a Cuervo. Salud. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, un beso grande, amor. Gracias por estar, por aguantar y estar presente junto a que se va. Sí, sí, él aguanta, siempre él aguanta. Apoyo de todas las cosas. Se dejó. Artística, voz en off y edición de el Citri Air Master Edition. Saludos al Citri, Y a su baticueva. Saludos. Saludos. Saludos. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piedras Producciones. Y te hicimos compañía en la conducción directamente desde Lugano, en la baticueva. El señor Jorge Piedrafesa. Gracias, George. Bueno, muy bien, muy bien. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y acá del otro lado del no vidrio, el señor Roberto Carlos, Osito Interactivo, Winipú, Panda, Peteo, Rumiguero. Gracias, gracias. No, gracias a vos, querido. El bueno, latín. El latín, exacto. Sí, nos vemos, papu. Un besito, MG. Bueno, nos vamos, muchachos. Sí, querido. ¿Otra vez, zorro? Ya se nos va el zorrito. Se descajetó el doppelador. Vamos escuchando al más fuerte. Muere, monstruo, muere. Hasta el próximo viernes. Die, monster, die. Chau. Adiós. Adiós, George. Chau, hasta el viernes. Chau, chau. De madrugada mero viento apareció. De su presencia me dio aviso un vecino. Evidenciándose acto de evasión, enmudecido y empachado de escapismos, encontré al espanto que nos reparió. Dios me libre y guarde de que eso me llegue. Emocionado, el paisanaje me exigió que me haga cargo de este engendro inaudito. Lo alcé en mi carro y lo alejé de la región, encomendándolo a Dios le dejé dicho: no vuelvas, espanto, ya no vuelvas, no, no vuelvas, espanto. Muere, monstruo, muere. De vuelta al pago y ya cumplida mi visión, el vecindario me sonrió agradecido. Por ser sábado santo esto se recordó como el día del espanto en el lugar donde yo vivo. Muere, monstruo, muere. Muere, monstruo, muere. Muere, monstruo, muere. Harto de evasión, enmudecido, empachado de escapismo. No vuelvas, espanto, ya no vuelvas, no. No vuelvas, espanto. Muere, monstruo, muere. Por ser sábado santo esto se recordó como el día del espanto en el lugar donde vivo. Vuelvas, espanto, ya no vuelvas, no, no vuelvas, espanto, muere, monstruo, muere, sí, muere, monstruo, muere, muere, monstruo, muere, muere, monstruo, muere.